Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix. Y... rayos. No, ese no les saluda. Su amigo... esto me gusta. Rol, señor de los roedores grandes y pequeños. Oh, Lord of Rodents, Big and Small. Sí, sobre todo... Soy bien poético el asunto. Se oye como de Game of Thrones, porque hoy estuvimos en algo así. Fue raro. Sí. Difícil. Pero muy difícil. Bien. La verdad, supongo que para quien tenga experiencia lo vas a ver, pero bueno, ahorita platicamos de eso. Nuevamente, bienvenidos al Café Comiquero. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de iTunes y de iVoox o a través del buscador de su preferencia en Google, Firefox, etcétera. Pongan el Café Comiquero y habrá como un montón de sitios donde afortunadamente streamean nuestro programa y no sabíamos. Así que, pues qué bueno, gracias. ¿Lucrarán con eso? Y si es así, quiero un poco, ¿no? Sí, denme. Y también nos pueden encontrar en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como El Café Comiquero. En todas ellas ahí nos encuentran igualmente como Café Comiquero. Está nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y nuestro canal de YouTube, que hubo contenido esta semana, en El Café Comiquero en YouTube. También. Oye, ahora sí ya tenemos harta. Sí, ya pusimos un review de Sunstone, por ahí que lo puse en la semana, por cierto. Ejemplar, cortesía de Panini Comics México, por cierto. Sí. Felicidades al ganador, a Isaac del Razo. Exactamente, oye, hay que mandar felicitación por bla, bla, bla. Bien. Sí, felicidades a Isaac del Razo, que fue el que ganó el primer hardcover de Sunstone, publicado por Editorial Panini. Por cierto, para quien no tenga dudas, el hardcover que revisé no es el mismo que se llevó Isaac. No es no es así que, ah, mira, casual, primero item, ya léelo, hijo. No. Él se llegó uno cerradito, todo normal. La verdad, muy contentos con esta promoción que se logró a través de Panini Comics. Esperamos que a Panini le haya también gustado, le haya servido también un poquito más de promoción a Sunstone, que, insistimos, es uno de esos cómics que tienen que leer, ¿no? Sí, sí, sí, es la mejor historia de amor que he leído en mucho tiempo. Y súper divertida. Aparte, es muy ñoña. Bellamente ilustrada por Stefan Sejic. Que yo digo, tráiganlo a la mole otra vez. Ay, para ahora, el año que entra. Ahora sí lo pelo. Ahora sí lo pelaré. Hasta que nos diga alguna declaración, o lo soltaré o algo así, ¿no? Me le pego y me le pesco. Exactamente. Y hablando de convenciones, carnal. Hablando de convenciones. Un saludo y un agradecimiento enorme a Lorena. Lorena, una de las organizadoras de Mega XP, que nos invitó a la convención Mega XP, Mega Game Experience. La primera en su tipo que se hace en México. Y nos adentramos verdaderamente a un mundo muy extraño, carnal. O sea, extraño para nosotros que somos... Neófitos. Somos neófitos, somos de afuera. Somos... Los outsiders. Somos los outsiders. Porque... Pero estuvo muy bien. Honestamente estuvo muy padre. Para hacer la primera edición, bien. La verdad es que bien. Como que tardó un poquitito en arrancar. O sea, pero típicos mexicanos, ¿no? Llegamos tarde. Claro, claro. Llegamos tarde y realmente como que ya empezó bien, bien, bien el asunto por ahí de las 11:30 más o menos. Eso ya cuando se puso a poner bien. Llegó mucha gente. Los torneos estaban acaparando obviamente spot porque de eso se trataba. Vi que ya había mucha gente probando juegos. Y uno dice, ¿de qué se trata una convención de juegos de mesa? Pues chicos, de eso. Se va a jugar. Y exacto, se va a comprar. Exacto. Y se va a aprender cosas que uno no tenía ni idea que existían. Que eso está muy padre. Que fue nuestro caso, que no sabíamos que existía todo ese mundito, ¿eh? Para nada. La verdad es que yo sí salí muy interesado, contento, confundido, pero bien, o sea, pero confundido bien, bonito, ¿no? O sea, nada extraño ni feo. ¿Por dónde empezamos? Primero, la Convención Americana XP es la primera edición. Exacto. Se llevó a cabo en el Expo Reforma, ahí donde se hacía antes la Mole, allá donde ahorita se hace la TNT. Un lugar muy querido por nosotros porque, pues, hijo, sí, cuántas anécdotas de la Expo Reforma, ¿no? Exacto. Así que, bueno, ya desde ahí es un buen lugar para hacerlo. Muy céntrico. Reforma, o sea, está perfecto. Uh-huh. Para el tamaño que ahorita tiene la convención, que pues, o sea, no es pequeña, no es chiquita, pero tampoco es gigante. Para el tamaño que tiene ahorita, siento que está bien. Sí. En el momento en el que empiecen a crecer más, porque esa convención, ahí sí, para que vean, requiere de mucho espacio. Exacto, requiere espacio y espacio libre, no tanto para venta. O sea, no, sí, para venta, pero sí, claro. Pues requiere mucho espacio libre para jugar. En el momento en el que empiecen a crecer, híjole, la verdad es que el recinto les va a quedar pequeño rápidamente. Eso ya es. Hay otro piso que todavía no están ocupando, o sea que a lo mejor ahí se podría mitigar un poquitín. Exacto. Uh-huh. De las cosas padres que ya obviamente ya habrán visto las fotos en Facebook, Twitter, Instagram. Exacto. Y de las cosas padres que pudimos ver ahí, bueno, conocimos varias compañías que hacen juegos. Sí. Entre ellas, el por lo que entendemos, muy conocido juego de Catán. Que no conocíamos qué onda con ese juego, pero tuvimos la suerte de encontrarnos a Bernardo Soto. Saludos, Bernardo. Saludos a Bernardo de la página de ¿cómo se llama? Te iba a decir. Gamorrean Size. Gamorrean Size. Tengo muy presente el logo del Gamorreano, pero no me acuerdo. Gamorrean Size. Tuvimos la suerte de encontrarlo y que él ya había conocido un poquito de esto. Nos explicó que Catán básicamente es como Age of Empires, pero análogo, o sea, así en la vida real, ¿no? Lo cual está muy padre. Sí. Pudimos platicar con algunas personas, con los representantes de ventas. Catán tiene como que varias versiones de juego. Está la clásica, la normal, que es como que es el que es Age of Empires, digamos. Estuvimos viendo cómo se juega uno de Game of Thrones. O sea, sí, se llamaba algo de Nightwatch, ¿no? Sí, o sea, que es más bien exacto, que es más bien un asunto ahí de la Nightwatch. Se ve muy bien, se ve complicado. Sí, cuando ya lo empezaron a jugar así de, a ver, ¿cómo? O sea, sí necesitaríamos meternos muy cañón, ¿eh? Bueno, sí, es un ratito, de leerle un ratito para entenderle bien, por supuesto, pero está muy padre. Pero no creo que todos son ese tipo de juegos. O sea, obviamente había mucho rol también, por supuesto. Uh-huh. Había un estante de Warhammer. Ajá. Que le digo a mi hermano, o sea, por cierto, los precios, algo que me llamó mucho la atención fueron los precios de los juegos. O sea, no son quizás baratos, son accesibles, diría son yo. Son accesibles, ¿eh? entre 1,000 y 1,500 pesos, 1,800 los caros. Los que le llaman Legacy, que yo no sabía qué onda con eso de Legacy. Está interesante eso de un juego que es Legacy. Y es una modalidad. Es una modalidad que va para largo. Se trata de... hagan de cuenta que es un juego de rol. Sí. Es un juego de rol donde se hacen como que por temporaditas. O sea, te da para jugarlo, digamos, que un año si lo juegas una vez cada mes. Uh-huh. 3 meses si lo juegas una vez por semana, a lo mejor, quién sabe. Y en cada uno de esos capítulos, digamos, se van descubriendo nuevas cosas. Por ejemplo, nos explicaron cómo era el Legacy, por ejemplo, de un juego de... Epidemic. ¿No? Muy padre que se veía ese, Que conforme vas avanzando en la historia, porque es una historia ya escrita. Esto también me llama mucho la atención, que los juegos tienen el crédito del nombre de su escritor. Sí. Está muy padre. Conforme vas avanzando en el desarrollo de la historia, se van descubriendo nuevas cosas, nuevos eventos, que pues uno como jugador va sorteando como mejor puede. Y si la empiezas a regar, digamos que en el capítulo 1, va a llegar a morderte el trasero en el capítulo 7. O sea, sí hay consecuencias. Es como un videojuego donde tienes esas decisiones y hay consecuencias, pero lo estás jugando entre cuates, en tiempo real, en físico, en análogo. Es una forma diferente de jugar, es un gaming diferente, ¿no? Sí, por supuesto. Qué interesante, la verdad eso me gustó bastante. Y como dices tú, es un submundo porque hay autores, o sea, hay autores que escriben los juegos, que, digo, obviamente, tiene que ser así, pero se les da ese reconocimiento y ese crédito, ¿no? Y hasta la gente, por lo que entiendo, busca también, como juegos o las nuevas creaciones de diferentes, Sí, busca el autor. Diferentes autores, hay editoriales de juegos, como Ether, ¿no? Como Ether, una compañía... relativamente nueva, por lo que también entendemos, pues viene en serio. ¿Sí? Viene en serio, ya establecida, que está desarrollando sus juegos pagando por el arte, sus freelancers, todo muy padre. Y dentro de las cosas que me llamaron también mucho la atención es, o sea, si una cosa es jugarlos, coleccionarlos, Pero, ¿cómo decir? Sí que suena feo. Son casi desechables. En algunos casos sí. En algunos casos. Y eso se hace un concepto bien. Tienes que destruir ciertas cosas de los juegos en ocasiones. Y lo cual es normal. O sea, hay, por ejemplo, si te toca un turno, tienes que raspar. Como unos billetes de lotería, ¿no? Raspas para ver qué salió. Ya valió la carta. Ya valió. Ya lo usaste una vez y se acabó. Uh-huh. Exacto. Pero de eso se trata. O sea, tendrías que. Si quieres volver a jugar una segunda vez, digamos, pues tendrías que comprar. Tengo entendido que no el juego completo, pero sí como que los accesorios. Y aparte hay unos que son como un tipo escape room. Y en el escape room tienes que hacer muchas cosas donde destruyes el juego. De hecho estaba padre que era un... Así la llamaban Exit Room The Game. Uh-huh. Estaba padre. El escape room es un concepto que se está manejando mucho. Ya en México ya lo hay, pero en Estados Unidos ya es famoso. Hay un capítulo de Brooklyn Nine-Nine, claro. Donde juegan un escape room, ¿no? Y es muy bueno, o sea, y es la idea, es un ambiente de integración, etcétera, para empresas, para amigos, etcétera. Y que lo hagan ahora en formato casero. Está muy bien. Está muy interesante. Me decías que es el juego ideal para demostrar que somos unos inútiles, ¿no? Ah, sí, claro. Exacto. Que en una situación de esas... méteme un tiro en la cabeza de una vez. Sí, no, creo que ya explotamos la bomba, adiós, ¿no? Sí, no, nada que ver. Y otra cosa es que encontramos una empresa que se llama La Caravana. Bueno, club de juegos, ¿no? Es un club de juegos, más bien es un... O sea, La Caravana como tal, Game Shop, sí. Es un club de juegos, es un concepto que es, vente a jugar acá a nuestro espacio, juegas gratis, sí. Los juegos pues, están ahí para que los juegues. Es consumes, así, o consumes. Sea, con comidita, todo el rollo. Consumes, bebida, comida, etcétera. Y ahí estás. Eso me hace también padre, que incluso van a empresas, a escuelas, también para... Empresas como para ejercicios de integración, escuelas también como para ejercicios didácticos. Se me hace un concepto increíble. Sí, exacto. O sea, el juego, históricamente los juegos en general, o el juego como concepto, sabemos que es una de las herramientas más poderosas del aprendizaje, ¿no? Ayuda mucho, desde pequeños al jugar se aprende, ¿no? Independientemente de a qué juegues. O sea, aprendes a organizarte, aprendes reglas, aprendes lo que sea. Y el que se utilice esta herramienta lúdica como una herramienta de integración, de aprendizaje, de capacitación incluso, está bastante interesante el concepto, ¿eh? Y La Caravana, por lo que nos platicaban, no nada más... Bueno, se originó en Guadalajara, tengo entendido, y tiene unos 2-3 años que llegaron a México, a la Ciudad de México, y les ha funcionado bien. Y que, aunque sí te venden los juegos, no es el core. O sea, el core es que vayas a jugar, comas, tomas una chela, un refresco, etcétera. Creo que rentan algunos de los juegos, los más específicos, los más pesaditos. Les llaman pesados. Eso se me hizo muy curioso, ¿no? Que es cuando juegan juegos de muchas reglas o de mucha interacción, ¿no? Sí, que ya son más complicados, les dicen pesados. Sí. Hay un léxico dentro de este mundo. Exacto. Está padre. De hecho, ya el Legacy como tal, entendimos que es un formato. Ya decía, pues, ¿por qué? ¿Es una expansión? No necesariamente es una expansión, es un formato de cómo jugarlo, ¿no? Vimos que hay variaciones de Risk, del famoso juego de Risk, variaciones con Battlefront, con Mass Effect, con Game of Thrones. Game of Thrones también. Creo con Star Wars. Hay varios juegos de Star Wars también. Como que hay para todo, para todas las sensibilidades y todos los gustos. Y algo que me llamó la atención también es que Iter y La Caravana. O sea, compañía hermana. Sí. Detesta Labs. Detestable Labs. Detestable Labs. Dan un diplomado. Dan un diplomado. En desarrollo de juegos. Ah, está interesantísimo. Eso porque imagínate toda la teoría que es diseñar las reglas de un juego. Está cañón. Ya no nada más tu material, ¿no? Porque utilizarse mejor dados, cartas, etcétera. Pero tan solo las reglas, diseñar unas reglas que sean justas, pero... Equilibradas, complicadas a veces. Suena muy interesante. Conocimos a uno de los desarrolladores de un juego que se llama Luis López, me parece, el creador de Adigma, de un juego de mesa de participación simultánea, que entiendo que es mexicano, y que se vende en Sanborn, se vende en diferentes Liverpool, diferentes tiendas, librerías, y como que está pensado para ser un juego de entretenimiento, pero también un juego didáctico, y ellos están creando nuevos juegos con eso. La verdad, mis respetos, porque tienes que ser muy creativo para inventar algo que la gente en general pueda jugar, divertirse y aprender. Está cañón, ¿eh? La verdad, muy, muy interesante platicar también con él. Yo creo que este evento tiene muchas posibilidades, ¿no, carnal? O sea, sí. para crecer. Definitivamente. Por eso también nos encontramos a un par de fans. Gracias. Nos encontramos a David y Samantha. Saludos a David y a Samantha. Que David, por cierto, está ilustrando para un proyecto de precisamente de la caravana. De la caravana. No, de Ether. De la editorial, ¿no? De Ether, exactamente. Exactamente. Él está ilustrando un diseño de arte para un proyecto que van a sacar, basado en una novela, entiendo. Que se llama Eldritch, ¿no? Y a partir de esa novela se creó un juego, un juego de mesa, entiendo que va a haber un juego de rol. Como que quieren hacer como que un paquete muy mediático. Y él está haciendo diseños para esa, para ese proyecto como freelance. Y se ve que tanto David como Samantha conocen muy bien ese medio. Y nos dio mucho gusto que nos saludaran, que nos encontraran por allá y dicen, ah, los conocemos. Y yo digo, ah, nos estarán confundiendo, ¿no? Porque no somos famosos. Si nos conocen, debemos dinero, ya sé. Exacto. No, pero de veras, saludos, chicos, muchas gracias. Gracias por habernos saludado por allá. Y felicidades a David por el trabajo que están haciendo. Aparte se ve increíble. Está muy bien. Sí, es un diseño muy, muy padre. Yo creo que es un mundo que vale mucho la pena seguir explorando, ¿eh, carnal? Definitivamente sí. a ver qué compro por ahí. De veras, también, por cierto, un saludo a nuestro buen amigo Glenn Miller, que es... Por él empecé a conocer un poquito este medio, ¿eh? Oh, sí, claro, que Glenn es muy rolero. Muy, muy rolero. Y le gusta mucho todo lo de... Sobre todo Warhammer. ¿También? Que Warhammer platicábamos que es... ¡Hombre! Es el negocio perfecto, ¿no? Porque miren, Warhammer, cuando compras tu paquete de Warhammer, te dan tu libro de la historia. Las reglas. Te dan las reglas, obviamente. Te dan tu tablero, te dan tus figuritas. Acabó el asunto. Aparte, las figuritas las puedes pintar. Idealmente las debes pintar para que se vean bonitas y pachonas. Las pinturas también te las puede ver. O sea, no es necesario, pero también te las vende Warhammer. Te vende los pinceles. Tengo entendido que hasta estos como monóculos o lupas que utilizan también... No sé si son oficiales, no creo, pero los puedes conseguir en los paquetes de Warhammer. ¿Todo el kit? Todo el kit. Todo lo que necesitas. ¿Quieres entrar? Te vendemos todo, ¿eh? No te vendemos la mesa porque no existe, ¿eh? Ahora es la mesa oficial de Warhammer. Que sí hay mesas para Table Games. ¿Ah, sí? Oh, sí, claro. O sea, para que diseñadas para el espacio y la gente y todo. Había una compañía, ya quebró. Le promocionaba Will Wheaton, de hecho. Ajá, ¿por qué no me extraña? Ya sé, hombre. Will Wheaton, que participó en Star Wars y que es súper ñoño. Él también le traba mucho a los juegos de mesa, hasta donde yo sé. Y él promocionaba la compañía, creo que era un amigo suyo, no estoy seguro, la verdad, no quiero ni inventarles, la verdad, pero que hacían mesas, algunas personas, o sea, venían como que sus modelos normales y algunas personalizadas, para hasta 8 jugadores, algo así. Sí. Y aparte era la mesa como que para poner tus dados, cartas, etcétera, figuras, lo que sea, y hasta con portavasos, si querías, o sea, todo lo necesario para empezar a jugarle. Y fíjate que, pensando un poquito de... Habrá quien se pregunte, bueno, ¿y ustedes qué fregados tenían que estar haciendo ahí, no? Pero creo que ese medio, o sea, de este tipo de juegos de mesa, de todo tipo de juegos de mesa, pero específicamente este tipo, tienen mucho que ver con narrativa, secuencial, arte, etcétera, porque hay propiedades basadas en cultura pop, ¿no? Como Game of Thrones, Star Wars, Mass Effect, etcétera. Pero además el hecho de que hay alguien que escribe los juegos, hay alguien que pone la creatividad para crear historias que son interactivas y que están pensadas para diferentes públicos, diferentes edades, me suena mucho al medio del cómic, honestamente. O sea, hay como que juegos para todos, cómics para todos. Bastante interesante conocer un poquito más de ese medio, que del cual no conocíamos prácticamente nada, carnal. No, y a mí, en particular, a mí me gusta mucho el diseño de juegos en general. O sea, particularmente de videojuegos, porque es lo que yo conozco, pero... cuando uno agarra un libro de diseño de videojuegos, independientemente de que sea para un medio, pues, de ese tipo de interactividad electrónica y demás, te remiten al diseño de juegos de mesa, todos. Claro. Uh-huh. Entonces, a mí me gustó mucho esa parte también, que yo le medio le casco como que a los principios, ¿no? Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no nos pudimos asistir a otro el día siguiente, el día domingo, que iban a tener una serie de conferencias muy interesantes. Muy interesantes. O sea, el tema sería muy interesante, que es Kickstarter como herramienta para lanzar nuevos juegos de mesa. Y yo creo que es ideal. Yo creo que es un... está Kickstarter, fundador, etcétera. Creo que es uno de los formatos ideales para poder empezar a mover cuando tienes ese tipo de ideas. Me estoy imaginando que sales del diplomado que da Detestable Labs y pues con la idea de que o te pegas a una editorial o lanzas tu Kickstarter para lanzar tu juego. O sea, es oye bastante interesante. Y había otra conferencia que se veía muy bien. Lástima que no pudimos tomarla. Que es de los juegos de mesa como herramienta de aprendizaje. Eso está interesantísimo. Que tiene mucho sentido, ¿eh? O sea, simplemente para aprender inglés hay el juego, el famosísimo, digo, pero un ejemplo muy básico, ¿no? Nos vamos a ver muy básico, pero bueno. El famoso adivina quién, el Guess Who en inglés. Si consigues ese juego en inglés para jugarlo como parte de tu clase de inglés, está perfecto, porque ayuda mucho a aprender de is he tall, is he short, is he fat, etcétera. O sea, para aprender los adjetivos básicos, por ejemplo, ¿no? Y es muy didáctico para los niños que están aprendiendo inglés. Traslada eso a otro tipo de juegos, a otro tipo de aprendizaje. Yo creo que es una herramienta lúdica muy buena, ¿eh? Sí. Sí. Las aplicaciones de esos mundos raros son infinitas. Habrá que seguirlos. Yo sí le quiero seguir, honestamente. Esperamos que le haya ido muy bien a Mega XP en esta edición. Y esperamos, obviamente, que para la siguiente edición crezca más todavía, ¿no? Que el espacio sea más grande, que los torneos sean más grandes. Y esperamos entender más todavía para poder jugar, ¿no? Sí, y ahí vamos a estar, porque ahora sí vamos a ver, esta es nuestra tarea. Uh-huh. Definitivamente. Este fue como que un muy buen acercamiento, ¿no? Y me dio gusto ver que llegaba gente. Sí. Llegó bastante gente y que conocen, o sea... Llegaba gente, pero no llegaba gente como que en a oscuras. Exacto, sí. Unos que otros sí. Ah, como el café con Miguel, ¿no? Pero no llegaban a oscuras, o sea, como de... Ya, ¿cómo decirlo? Ya era una base de fans. Eran muy padre. Uh-huh. Eso es padrísimo. Sí, sí, súper, la verdad. Pues felicidades a Mega XP por su primera edición. Un saludo y de veras, muchas gracias a Lorena que tuvo a bien invitarnos como prensa. Y pues espero que chequen también ahí nuestro reportaje gráfico en nuestras redes sociales. Okay. Y pues, ¿qué más tenemos esta semana, carnal? Uy, ups. Algo, pero no. Ya, perdón, es que se cayó por ahí el equipo. Pues hubo un montón de cosas, un montón de noticias chistosas. Algunas no tan chistosas, unas no dan gracia. ¿Cómo qué, Carmen? Mordemos la bala de una vez. A ver, venga. Bueno, nuevos invitados de La Mole vienen un resto, ya están anunciados, y que bueno. Marte Gracia viene otra vez aquí a la Ciudad de México. Lo vamos a saludar, lo cual es, honestamente, me da mucho gusto. Sí, ahí saludaremos al buen Marte, un gran colorista, lo hemos dicho, un gran colorista. Y una gran persona. Y una gran persona, es un tipazo, de veras, es de los más amables con sus fans, con los que visitan su mesa. Acérquense con él, llévense un print, lleven un commission para colorear, etc. Sí, claro. Es muy talentoso, un tipazo. Amigo, por ahí nos estamos viendo. Y bueno, ahora sí, a morder la bala. Marvel. Marvel Lame, ¿no? Marvel, ¿cómo se llama? Fresh Start. Fresh Start. Ok. Me preguntaba mi hermano, fuera del aire, ¿tú cómo ves el asunto? Yo le dije, mira, o sea, se me hace normal que lo vayan a hacer, porque llegó un nuevo patrón, llegó Akira Yoshida. Ah, no, no era Steve Wolski. Ah, no, espera, son el mismo. Es la misma persona. Cierto. Entonces llegó Steve Yoshida, ¿no? Steve Yoshida o Akira Sebulski, ¿no? Qué gusto. Como editor en jefe, era normal que lanzaran así como que, oye, lo que hicimos atrás, pues le vamos a dar matarile y vamos a empezar nuevamente. Por ni cuenta nueva, según esto. En teoría, ¿no? En teoría. Ya no lo que sabemos. Después ya salió este Tom Bibuta de que, pero sí, que no, y que numeración y que no sé qué, bla, bla, bla, bla, yada, yada, no me importa, ¿no? Pero llega en un momento muy malo. Para empezar, llega a meses de que lanzaste tu iniciativa donde querías hacer todo nuevo y pachón y diferente otra vez. Y regresar a lo básico. ¿No era un Flash Start como regresar a lo básico? Entonces, lo de Marvel Legacy, ¿no? Lo de Marvel Legacy. Entonces, y aparte, llegaste también ya con la mala fe del público. A muchos no se nos olvida, ¿eh? ¿Qué onda con Cebulski, eh? No, y aparte, ya la gente ve como que con malos ojos de otra vez, otro reboot tan pronto. Otra renumeración sobre todo. ¿Quién sabe si a nivel de historia es de... O sea, no van a ser un reboot estilo New 52, ¿no? De que todo empieza desde cero. No es por ahí. Es más bien como... Seguimos las historias, pero decimos que son nuevas, ¿no? Ah, ok. Y como que vamos a escribir nuevos cómics con los mismos personajes, hacer básicamente lo mismo, pero ¡hey! Es nuevo, hay un número uno nuevo, ¿no? También ya la gente, pues honestamente sí ve eso ya con malos ojos. Como que ya, qué flojera, ¿no? Así que también llega, o sea, también por ese lado llega en un mal momento. Y vamos a ser completos y absolutamente honestos en este asunto. En ese tipo, o sea, cada que Marvel hace sus graciosadas, salen cómics buenos, ¿eh? Pero uno son la menor, para mal de Marvel, son los menos. Saldrá uno, dos, tres, por ahí. Así salió Vision. Uh-huh. Y es un gran cómic. Hawkeye, cuando salió. Así salió Moon Knight, que estuvo padre. Uh-huh. O sea, pero siempre es como que, para empezar, son los menos. Son los que tienen menos relevancia dentro de su gran armatoste de historia. Y desgraciadamente, no son los más mediáticos. Ni los que venden más. No duran tanto. A menos que los haga Tom King. Pero bueno. Por ejemplo, me acuerdo que Tom King en su pitch original de Vision decía que quería poner al personaje en el justo lugar que le correspondía en los Avengers y que fuera un personaje muy famoso, mediático. Entregó una gran historia. Dudo mucho que se haya cumplido ese cometido. Honestamente, no creo que jalara tanto. No. O sea, bonito objetivo. Digo, así lo tuvo que vender, ¿no? Yo creo. Sí, claro, pero era un poco irreal. Sí. Honestamente. ¿Y que es un gran cómic? Ya lo vimos, ¿no? Dos programas dedicados a Vision. Como con un año de diferencia. Exacto. Pero sí, gran cómic. ¿De que pueden salir cosas buenas? Sí, claro. Pero como te lo quieren vender de compra todo, la línea es fresca, la línea es nueva. No. Sigue Avengers porque Infinity War y todo el rollo. No. Honestamente, yo no. Gracias, ya vi esa... Ya me sé esa película, ya hemos visto esos reboots y renumeraciones y ya dijeron que esto va a durar 18 meses. O sea, ya tienen una fecha de caducidad para este proceso, ¿no? Entonces como que, okay. O sea, en año y medio nos volvemos a ver, A ver qué es. ¿Qué otra graciosada? Exacto. Ahora, ¿o ya lo quieren vender por volúmenes? No, quizás sea una buena idea por ese lado, ¿eh? O sea, es decir, pues... Va a haber un volumen de 18 números de estos Avengers y párale de contar y ahí empezamos otra vez. Digo, si ya sabes a qué te tienes, pues está chido, pero no sé si sea la mejor forma de hacerlo, honestamente. No, hay muchas dudas todavía. No, hay muchas preguntas al aire también todavía. No sabemos todavía qué vaya a pasar, pero de momento no es que suene mal, es que suena, la verdad, sin ganas. Sin ganas, muy de mandato editorial, muy faraónico. Muy de ya llegó el patrón, hay que darle su momento de gloria, su momento de spotlight y que demuestre de qué está hecho, ¿no? Es como cuando a una empresa llega un nuevo director y quiere hacer todos los cambios del mundo y traerse a su gente y etcétera, ¿no? Entonces, no estoy tan seguro. Eso sí, felicidades a Jason Aaron que le dieron un título de Avengers. Digo, Jason Aaron, gran escritor. Yo creo que va a estar tomando muchos elementos de su etapa en Thor y X-Men, etcétera, para armar sus historias. Es como muy común, ¿no? Digo, Hickman hizo lo mismo con sus Avengers. Cuando hizo Avengers, agarró muchas cosas de Fantastic Four que había hecho. En Infinity lo mismo, agarró muchas cosas de sus Avengers que había hecho. Entonces, creo que... Me imagino que Jason Aaron va a tomar cosas de lo que ya estuvo escribiendo de Doctor Strange, etcétera, y llevárselas, como que esos plotlines a su título de Avengers, me supongo. Digo, bien por él. Pero pues honestamente no creo que sea un título... Ah, eso sí, dicen que va a estar Ed McGuinness en el arte. Yo digo que va a estar como dos números y se acabó. Ah, sí, porque claro. Porque siempre sucede, ¿no? O sea, hacen un arco, si bien te va, y luego ya, o sea, es otro artista que no sé, porque pues no se dan abasto, ¿no? Pero para el gancho es que el arte de Ed McGuinness, que es buen artista, o sea, tiene sus momentos, ¿no? Tiene sus momentos. Entonces, pues, bien por Jason Aaron, honestamente... Si ya dijeron que van a ser 18 números, pues ahí nos vemos cuando haya acabado el asunto. Igual y está bueno, igual y no. Pero de mientras, no me subo al barco hasta no ver que de verdad algo de su nueva iniciativa de Marvel Lane va a salir algo bueno, ¿no? Por otro lado, se lleva a cabo la Image Expo. Ah, sí. Y la Eric Stevenson Appreciation Expo, ¿no? No, sí, ahorita, sobre todo ahorita. Sí. Que ya es el Board of Directors de Image. Miren, estuve de checa un ojo rápido a sus títulos. Y en sus títulos, pues nuevos, yo lo que les pongo, ¿se ven bien? No digo que no. Pero no se ve nada hasta ahorita por el momento. Como que nada fuera del ordinario. ¿Ya muy en el estilo de Image? Muy en el... Como que Image ya tiene su estilo. Que está bien que lo tenga. Uh-huh. Y ahorita todos los títulos salieron pues, en su estilo. Empiezo a pensar que eso es un poco peligroso. Porque sabes más o menos qué esperar de un título de Image, ¿no? No, eso es bueno y no. Como que ahí sorpréndeme, ¿no? Pero ya tienen marca. Que te digo, insisto, eso es bueno y no. Pero... Ok, está bien. Vamos ahorita con que es bueno, ¿no? Por pensemos que sí. Anunciaron un nuevo título de Brian K. Vaughan, para sorpresa de nadie, porque es el señor el que vende lo que quiere. Sí. Saga y Paper Girls les está yendo súper bien. Paper Girls le va bien también. Uh-huh. ¿Llevan el, como que veintitantos números de Paper Girls? Van en el volumen 4. Wow, me quedé muy atrasado. Ficando en el volumen 2 todavía, ¿eh? Por ahí también viene un cómic. ¿Y el de Brian K. Vaughan de qué va o qué va a ser? Tengo idea, no me acuerdo. Ok. Hay otro de Joe Kittish, uno nuevo. Mira, o sea, honestamente, hasta se me olvidaron un poquito, la verdad. Y no es malo, o sea, tener un poquito de escepticismo, pero changos, me acuerdo que antes sí le echaban más. ¿O será que nos estamos acostumbrando, Carmen? A lo mejor también es eso, ¿no? Sí, como que hubo un tiempecito, ¿qué serán? Hace un par de años, tal vez. Cuando decías, oye, esto es un nuevo cómic de Image. Ay, a ver, quiero ver. O sea, quiero ver un... O sea, decías, Pretty Deadly, quiero leerlo. Decías, Saga, quiero leerlo. Decías, Wicked and the Divine. Artistas que venían de runs muy interesantes en Marvel, por ejemplo, en DC. Y que iban a hacer sus propias cosas, ¿no? Motor Crush. Yo creo que todavía Motor Crush entró mucho en esa dinámica, ¿no? Y ahorita, pues, como que es así, ya cimentaron una reputación de qué esperar, ¿no? Que te digo, creo que eso puede ser bueno y no, porque de repente te pasa un poco lo de que dices, ¿no? De ya. Hasta se nos olvida. Exacto. Pero bueno, no es echarles tierra, está bien. Eso sí, estuve leyendo el script de su discurso inaugural del Stevenson. ¡Ay, Dios! ¿De cómo es una tercera fuerza en el medio del cómic y todo eso? Me llama mucho la atención de que mencionan mucho a títulos que tienen ya un par de años de haberse hecho, por lo menos, ¿no? Presume mucho de Walking Dead, Saga. No es lo más presumible, honestamente. Habla por ahí de Beach Planet, God Country, o sea, sí. Los nuevos. Sí, eso es, esa es la parte también preocupante, ¿no? O sea, ¿qué otro más? Dices, ok, todos estos son para. Sabemos que son grandes títulos. Van súper bien. Venden la mayoría bien. No han acabado, venden muy bien. ¿O será que estamos ya tan acostumbrados a que tenemos que tener algo nuevo? O sea, no sé. Cuando ya empiezas a presumir varias veces lo mismo que tienes, dices, a ver, ya lo vimos, ¿qué más? ¿No? Y más porque pues no es necesariamente obra de él, ¿no? Sino, ni siquiera de su empresa, son de los creativos. Entonces, ahí la labor es mucho del escauteo de qué más traemos, ¿no? Yo creo que a Image le hace falta ahorita... No otro Walking Dead, porque creo que va a ser... Creo que es un caso bien atípico y que no sé si se pueda repetir. Pero le hace falta otra saga, creo yo. O sea... Lo que sí noté es que ya están repitiendo mucho a sus creativos, ¿eh? Sí. Y como que valdría la pena traer nuevas voces, ¿no? Pues no, que de eso se trataba, no sé qué. Incluso de voces que no hayan estado en Marvel y DC, ¿eh? Sí, exacto. O sea, nuevas voces en general en el cómic. O sea, yo por me ahí imagino... me dio gusto, por ejemplo, por lo menos en el nivel gráfico, para un cómic... Ay, no me acuerdo cuál es. Bueno, para contratar a Jane Bartle. Jane Bartle, ella es una ilustradora, ya tiene bastante tiempo, que es muy amiga de Irene Co, la ilustradora de Legend of Korra, bueno, los cómics actuales de Legend of Korra. Dibuja padrísimo. Y ahora ya tiene su cómic. Me dio mucho gusto por ella, porque aparte la sigo desde hace mucho tiempo. Me dio gusto ver que tiene su cómic en Image. Es una empresa muy buena que da muchas facilidades para que los artistas puedan cobrar regalías. Su royalty threshold, la verdad es que es bajito en comparación a otros lados, así que es muy bueno. Y ella se me hace un... ay, perdón. Vamos a decirle un lápiz. Ya no se lo usan, pero bueno, un lápiz muy novedoso, digamos, para el medio del cómic. Ya a nivel profesional me da mucho, mucho gusto. Pero, qué bueno. De Joe Kidd me da gusto que lo hayan vuelto a contratar después de sus después de Glory, que no le fue tan bien, pero bueno, yo otro que sí le fue bien, bastante acabó, bien. acabó. Quiso hacer sus 30 números, ahí están mis 30 números. Lela ya sacó el nuevo, ¿no? El de este Sleepless, ahí va. Ahí va. Uh-huh. Todavía no va ni un pomito, yo digo que es muy pronto para saber si va bien, va mal, no tengo idea. Pues sí, o sea, no se crean, no estoy diciendo que ya echen las hagan sonar las alarmas, no, para nada. Simplemente me llama la atención que ahorita pues ya estamos en un punto del medio del cómic, por lo menos a nivel creativo, donde podemos decir, ok, Image está haciendo el Image de siempre. Que no está mal lo que está haciendo. Está malo. Honestamente no es malo. Hasta eso es bastante bueno. ¿Cómo? Si tú tuvieras la oportunidad de decirle, oye, Eric Stevenson, tengo esta idea para refrescar un poco el asunto. ¿Qué le propondrías? Quiero un imprint de cómics para niños y jóvenes. De Image Comics. Así. ¿Y sabes en qué formato? Yo lo quisiera en formatos de novela gráfica. Claro que esa idea ya me la ganaron en DC, pero ok. Pero hey, puedes hacer algo muy interesante por ahí. E incluso también licenciar cosas que no se han licenciado, ¿no? No sé, eso se los veo más a Dark Horse, IW. Boom. ¿Sabes, por ejemplo, que yo también lo que le propondría es, pensando en el mercado americano, es... Escauteate México, escauteate Inglaterra, Australia, Sudáfrica, Latinoamérica, o sea, Argentina, Brasil, etcétera. Ve qué más hay. Y no te traigas a los artistas a hacer cómics nuevos para Image. Tráete esos cómics que ya los hicieron famosos en sus países. Públicalos como Image. Llévalos al mundo. Un imprint global. ¿Quién quita y sale una nueva Marjorie Satrapi, ¿no? Por ejemplo, sí, exacto. Hay, por ejemplo, me llamó la atención que Panini va a lanzar un cómic que se llama ¿cómo se llama? Contranatura. Contranatura, que es un cómic italiano, publicado por Panini en España, o sea, y que también lleva en Italia, discúlpame. Y ya va a publicarlo Image. Ya va a publicar Image. Y lo va a publicar primero aquí. Panini. Se publica primero aquí por Panini Comics. Unos meses después... Panini First. Unos meses después lo van a publicar a través de Image. Ey, mira, ya está bien. Ya me ganaron la idea. Bien. Yo creo que más de eso. Ok, a ver. Ese caso sí se me hizo interesante. Se me hizo muy bueno. Hay una artista que tuvimos el placer de entrevistar hace algún tiempo. Carla Díaz. Que dibujó unos tres números de Empowered Soldier of Love con Adam Warren. Que tiene sus propios cómics. Y como que son cómics estilo manga para una audiencia como muy específica que le gusta ese tipo de historias, pero que tienen la suficiente calidad gráfica para brillar en todos lados, ¿eh? Yo sí andaría viendo que este cómic chileno publicado por Image Comics, yo sí lo veo que jale por otros lados. O sea, sí hemos visto que, por ejemplo, pero es una joyota, ¿no? Un Black Sad, que es... es una joyota. Es una joyota, imagínate. Eso sí, o sea, funciona en todos lados. Hay que buscar esas joyas también por fuera. Yo creo que Image Comics tiene el potencial para hacerlo, ¿eh? Bueno, tiene el potencial económico, ¿eh? Sí. Y tiene el renombre. Sí. O sea, si a mí me dijeron, si yo tuviera un cómic aquí en México, que me conociera nada más en mi casa, y de repente llegara alguien de Image Comics, de, oye, chico... una lana y te lo publicamos acá en Great White Man, y están, ¡ay, a ver, déjame ver!, ¿no? Imagínate, no sé, un partnership con qué, Ficción Narradores, con Corteza, por ejemplo, con Taller del Perro. Yo sigo insistiendo que Nómadas del Yermo sí lo veo en otros mercados, fácil. Ese sí, por ejemplo, Fácil. Está suficientemente manga apocalíptico. Chistoso, raro, mala onda. Claro. Como para ponerlo en otros lados, sí, por supuesto. En formato de magazine en heavy metal, ¿por qué no? Saludos a Yarena, ¿no? Se me ocurre. No nos copies la idea, hijo. No sé, se me ocurre algo así. Y si la copias, nada más, pues, tal crédito, ¿no? Sería bueno. Saludos a RG y Arena, por cierto. O sea, algo así también. Creo que eso sería. Si yo tuviera la oportunidad de decírselo a Eric Stephenson, sería: hey, dude, ¿por qué no intentamos esto? Hay suficiente calidad en otros mercados para que también vayan para allá. Y sin alterar la obra, ¿eh? O sea, no necesitas hacer gran cosa para llevártela, ¿eh? Mira, prácticamente no alteraron Black Sabbath. No. Así que, entonces, ¿cuál sería la bronca? Sí, ¿no? Este Torpedo, que estuvo aplicando Panini, que está situado en Estados Unidos. El Factor Z, esa, que fue un tomo de historias autocontenidas de la línea que sacó Panini, Sergio Bonelli Editore. Está situado en Estados Unidos, o sea, ya es amigable incluso para su mercado. Y mira, si te vas, por ejemplo, a que son obras de fantasía y le llamas Dragonlandia, pues también no hay bronca, ¿no? O sea, todo el mundo ya está familiarizado con un Westeros, con un Middle Earth, etcétera, ¿no? O sea, Dragonero jalaría. Ah, sí, seguro. No sé si se haya publicado en Estados Unidos, no creo. Dragonero jalaría y si yo fuera Dark Horse, yo compraba esa licencia, porque como Dark Horse yo tengo la licencia del brujero y lo pongo junto con Dragonero y ya tenemos un montón de neros. Estaría muy bueno, ¿eh? El brujero, sí, cierto. The Witcher. Muy bien. Polacos locos esos, pero bueno. ¿Ves? Es una franquicia polaca. Sí, bueno, The Witcher fue un caso atípico en todo, o sea, desde videojuegos y cómics y libros. Es un caso muy, muy atípico, honestamente. Pero funciona muy bien. Como ejemplo, incluso también funciona muy, muy bien. Es de esas franquicias, bueno, no franquicias, pero libros que honestamente conocían allá en su casa del señor Sapkowski. Y nada más. Dicen que era el J.R. Tolkien polaco y que lo conocían exactamente ahí. Y ahora ven. Y ahora todo es un fenómeno mundial el brujero, ¿eh? Ya estaba a ver serie de Netflix, donde ahora sí le van a pagar. Continuamente, porque no se quedan. CD Projekt Red sí le pago al señor. Pero no lo que seguramente le hubiera esperado. O sea, le pagó de refilón $1,000,000. O sea. Oféndanme con eso. Yo sí. No hay bronca. Ya después el señor dijo: oigan, y. Pues, ¿qué onda después, no? Ya, es una historia aparte, ¿no? Bueno, le pudo ir peor a cuarta de R.C. que le Josh Schuster. Ah, bueno. Esas son esas historias muy tristes, ¿no? Ay, no, esas. Son historias de terror, dramas, tragedias. Ugh, no. Mendigos de DC a veces me chocan. DC, hablando de DC, por ahí pusieron el grito en el cielo de ¡chin! Están cancelando ya títulos de DC, ¿no? Se canceló Supergirl. Uh-huh. Se canceló Super Sons. Sí, de Peter Tomasi, por cierto. Y inmediatamente todos de ¡no, ya valió! Ya vamos otra vez a los niños extreme, ¿no? No, a ver. Lo cancelaron por Lex Luthor, digo, parte de Michael Bendis. Y otra cosa, ese Superzone sé de buena fuente, de hecho lo habían anunciado, ellos sí se van a DC, supongo que Inc. o Zoom, alguno de los dos. Supongo que al Zoom, que uh-huh. Es como para niños, me imagino que va a ir para ese lado. O sea, de que se va a esos Bimplits, se va para allá. Pero supongo que se va a DC Zoom. Y me hace mucho sentido. Y Supergirl, el rumor es que también se va, pero para DC Inc., que es como para jóvenes adultos. Que también me hace sentido. Sí, sobre todo la Supergirl, que es estilo Melissa Benoist. Con eso, ¿eh? Así que. Y Peter Tomasi lo dijo ahí en su Twitter. Oigan, no fue por malas ventas, o sea, muchas gracias. De hecho, sí se vendía bien, ¿no? No, es por otras razones editoriales, y no va a ser lo último que van a ver de los Super Sons, para nada. Nada más que pues tengan paciencia, ¿no? De hecho, va a salir todavía un cómic más de Super Sons. Ah, sí. Un crossover. Un crossover con una propiedad de Hanna-Barbera, ¿no? Dinamita. Bueno, aquí en México lo conocemos como Dinamita y Blue Falcon. Era Dynamite. Es un perro superhéroe, Dynamite. Dynamite. Uh-huh. Y él es el sidekick, el animal sidekick de un superhéroe que es Blue Falcon. Ah, ok. Entonces, es Dynamite y los Super Sons. O sea, los Super Sons con Dynamite, vamos a ver entonces a Ace y a la Batcow. A la Batcow, claro. Y a Crypto. Sí. Ok. Eso estaría bien. Esto está padre. Por cierto, los Super Sons, esos son la onda. O sea, ¿qué es lo que dicen? Que yo nunca los he leído, pero dicen que son la mera onda. Yo no he llegado todavía a leerlos. Estoy leyendo el arco que está publicando DC Rebirth de Televisa, que es el de, ¿se llama qué? In the Name of the Father, donde salen, se conocen Damian Wayne y Jonathan Kent Jr. Son la onda, ¿eh? Sí, sí, son sí. Son la mugre onda. El Damian Wayne, pues es Damian, ya sabes, bien extreme, bien acá. Es un image de los 90s. Y el Jonathan es todo acá, todo buena gente. Es un DC en los 70s. Me da mucha risa porque hay unas viñetas, no sé de dónde lo sacaron, pero Jonathan Kane en un día normal, ¿no? Y está con Clark y Lois en la feria de Smallville y le compran así su globito y se toman las fotos y todo. Ese Damian Wayne en su cumpleaños está todo solito con su pastel y así, ¿no? Oh. Así de, Bruce, apestas como padre, ¿no? Sí, ok, eso ya no me gustó. Mala. Sí, mal rollo. Pero bueno, dejando de atrás la depresión que puso mi hermana aquí ahorita, gracias por el tono. Dejando de ese lado, no, o sea, no se preocupen, se ve que también era parte como que ya del... O sea, aprovechando que llega el pelón Lex Luthor de Brian Michael Bendis, pues bueno, de una vez vamos a poner nuestras franquicias, que aparte les dejan un buen dinero, vamos a ponerlas donde tienen el potencial de ganar mucho más dinero, sí, y de hacer lo que se les dé su regalada gana, ¿eh? Que claro, que yo creo que con eso siempre les va a ir muy bien, ¿eh? Yo espero que sí. O sea, estoy casi seguro que sí, pero nunca sabe, pero bueno, pero yo esperaría que sí les fuera muy, muy bien. Si quieren apelar al Young Adult Crowd, sí les va a ir bien, ¿eh? Y sobre todo que van en el formato adecuado. Novela gráfica. O sea, bueno, novela gráfica recopilada, como le quieren decir. Pues en este caso sí es novela gráfica tal cual, porque son historias originales. Bueno, pues, y que no van a estar saliendo cada mes, obviamente. O sea, no saldrán cada que tengan que salir. Como Legend of Korra y Avatar y todo eso, ¿no? Que si lo sacara un poquito más regular yo sería feliz, pero cada quien. Sí, que se tomen su tiempo, que salga bien. Gurihiro no le costó, no era enchilame otra, ¿eh? No, ya sé las cosas excelentes, ¿no? Gurihiro está en qué, bueno, en México está su arte en Gwenpool. Ahí la pueden, bueno, verla al colectivo de dos. Y de preferencia también en Avatar, publicado por Camite, traducido por servidor. Exactamente. Escrito, columnas escritas aquí por el otro menso. Exactamente, entonces, compren Avatar. Por favor, está de más. Vaya shit. ¿Qué más? Bueno, y una última cosa que ahorita se está llevando a cabo en este fin de semana. El ¿cómo se llama? Bueno, el Retailer Summit anual que se hace, o sea, la junta de retailers con los dueños de tiendas de cómics con las editoriales de cómics. Ok. Ah, es donde se puso intenso el año pasado, ¿no? Y ahorita se está poniendo intenso. Que Marvel incluso puso guardias. No. Para verificar que nadie estuviera filtrando cosas en Twitter o que no estuvieran grabando. O sea, que se pusieron bien intensos, mala onda. Diamond por lo menos anunció algo bueno. El Pullbox. Su PDC. Su Pullbox digital. Que es básicamente armar tu pedido. Si quiero este y este, así el preorden. Y se lo mandas. Como usuario, ¿no? Como usuario, o sea, uno como usuario, como persona normal, hijo de vecino. Y se lo mandas a tu tienda de cómics de preferencia. Y ellos se encargan de traerte. Obviamente también es de prepago, ¿eh? ¿Sí es prepago? Tengo entendido que va a ser la primera. O sea, como porque que. Si es así, se les funciona, ¿eh? O sea, que va a ser. Todavía no está, obviamente. Digamos que está en versión beta. La versión beta va a salir en un par de meses. Tengo entendido que va a ser un prepago, pero no un prepago completo. O sea, como que lo apartas, dan $1 por cada uno. O sea, básicamente lo que le cuesta a Diamond. Es básicamente lo y que le cuesta. Y ya si no se lo recogen, es tu pérdida tienda, ¿no? Una vez más se lo alejaré tanto del riesgo a la tienda. Sí lo vi, por ahí Justin Jordan, autor de Shadowman y Lutherstroat. hizo algunos comentarios al respecto y dice, o sea, está bien siempre y cuando haya una garantía de que si tú ordenas, tú como cliente ordenas, sí vayas a recoger. Y eso va a llevar como a sistemas de rating de, oye, este cliente pidió un resto y sí compra y sí paga y puede ordenar más. Pero yo creo que cuando es un cliente nuevecito, pues como que y luego, o sea, ¿cuánto puedo ordenar, no? Hay muchas cosas por trabajar todavía. Ni siquiera ha salido el beta, no podemos decir. Es cosa algo de... Híjole, perdón que te interrumpa. Algo que... Un retailer que participó en ese hilo que hizo Justin Jordan dice que desarrolló su propio Pullbox hace mucho tiempo, hace un par de años. Que le invirtió lana para desarrollar ese software para su tienda. Dice, pues muchas gracias, Diamond, ¿no? Ahora... Pero dice, bueno, que alguna vez se lo propuso, le propuso vender esa idea a Diamond hace unos años, y que decían que los representantes de Diamond le dijeron que no, que se veía tecnológicamente muy complicado y que no lo entendían. Bueno, ¿qué es? O sea, ¿qué estamos jugando? ¿De qué se trata? Dice, me preocupa, dice ese retailer, no recuerdo el nombre. Dice, me preocupa el nivel de desconocimiento técnico que tiene Diamond para desarrollar aplicaciones. Bueno, seguramente contrataron, o sea, por lo menos un externo, o sea, una agencia externa, ¿eh? Segurísimo. Ojalá, espero algún... Porque así como que desarrollo interno, seguro no. Sí. Seguro no, seguramente es una agencia externa. Que esperemos le estén pagando bien porque se están metiendo en un broncón. Si sí. No sale bien, es en un broncón. Sobre todo, háganselo. Lo que me han dicho mucho y es cierto. Háganselo fácil al cliente sí. Final. O sea, porque si le empiezas a meter las complicaciones de meter un previews como lo mete una tienda de cómics, ahí te encargo, ¿eh? Y eso de los ratings y demás, etcétera. Vayamos como que de por lo simple. Sí. De verdad, por lo simple. Habrá que ver. Potencialmente tiene para hacer cosas muy buenas, honestamente. Ojalá que sí sea. Y yo creo que después platicaremos con unos retailers, o sea, que tuvieron tienda o tienen tienda aquí en México y a ver qué opinan. Estaría interesante, ¿eh? Sí, exacto. ¿No? Willy, saludos a Willy. Saludos a Willy, por ejemplo. Queremos armar algo de eso, ya lo platicaremos después, ¿no? Sí. No se los puedo prometer exactamente, pero es muy probable que se vaya a ver un capítulo del café con varios retailers, con dos o más retailers. Que tuvieron tienda de cómics aquí en México, ranteando feo sobre Diamond. ¿Eh? Probablemente, sí. Exacto. Pero bueno. Yo creo que nos vamos a... Definitivamente nos vamos ya del medio tiempo. Exactamente, carnal. Pues nos vamos a nuestro medio tiempo. Antes de irnos al corte musical, tenemos una sorpresa. ¿Una sorpresa? Una sorpresa. Tenemos una entrevista. Así es. Una entrevista con Omar Soto. ¿Quién es Omar Soto, carnal? Omar Soto es un caso atípico, es un caso raro en el medio. Él es dibujante, tiene su propio cómic, dibuja ilustración, va a estar en La Mole, pero además es actor de voz y ha hecho varios papeles en el medio. Y el papel que está haciendo ahorita es el de papel de Chase Stein en Runaways, serie que casualmente se estrenó esta semana para el mercado mexicano, en el canal Sony. ¿Qué esas coincidencias raras de la vida, ¿no? Platicamos en un ratito. Así que vamos con esta entrevista, regresamos en un momento y nos vamos también terminando la entrevista con Omar Soto. Nos vamos con una canción, después la presentamos, volvemos en un momento. No. Hola amigos del Café Comiquero, pues... ¿Qué creen? Que tenemos una super sorpresa, ya que nos está acompañando vía remota, pues un invitado muy especial, que es un caso atípico, como por ahí le comentaba. Es un caso atípico porque es dibujante y actor de doblaje, actor de voz a la vez. Yo creo que son muy pocos los casos que ocurren así en el medio, y pues le queremos dar la bienvenida a Omar Soto. Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Alfred y amigos de Café Comiquero? Efectivamente, soy Omar Soto. Un gusto en saludarlos. Y efectivamente, dibujo y también hago doblaje de voz. Pues muchas gracias, Omar. Oye, pues cuéntanos un poquito como tu trabajo de como actor, actor de doblaje, actor de voz, como bien indicas. Pues ya estaba viendo por ahí tu página, que pues ya has tenido... varios papeles muy importantes de diferentes tipos de series, películas, etcétera. ¿Cómo empezaste en esta parte del doblaje, Omar? Estuve tomando varios talleres de locución, de doblaje, de teatro, de guionismo, hace muchos años, yo creo que hace como unos 10 años, hasta que se ofreció la oportunidad de empezar a hacer castings. Y la primera vez que hice doblaje de voz ya profesionalmente fue en un comercial de los Holocuns de Bimbo. No sé si se acuerden, donde salieron unas figuritas que les rascaba si olía medio extraño. Pues también hay un personaje que fue el primero que hice, se llamaba Ketsi. Y ese fue el primer personaje que hice en cuanto a doblaje, pero para un comercial de televisión que tenía como fragmentos tipo serie de televisión. Después ya empecé a ir a estudios de doblaje a hacer pruebas. Y en una de esas pruebas me quedé con un personaje principal llamado Mikey, de una serie que se llamaba Kappa Mikey, de la cual se hicieron dos temporadas y el personaje principal lo hice yo. Costaba un poco de trabajo porque pues yo era nuevo y era difícil dirigir a un actor nuevo cuando salta directamente a hacer personajes. Aunque también hacía... personajes pequeños, así ambientes, que es con lo que se empieza también a hacer doblaje. A todos los que hacen doblaje por primera vez, empiezan haciendo ambientes o haciendo retakes, que son los como las regrabaciones de pequeñas intervenciones de personajes que salen en las series, en las películas o hasta en los comerciales. Súper interesante, Omar, súper interesante la verdad. Y también, bueno, estoy viendo que dentro de tu, pues ya es bastante larga filmografía, te tocó hacer un personaje que pues creo que en la primera película habló muy poco, ya en la segunda ya tuvo una mayor participación, y es yo creo que muy querido por los fans, que es Bumblebee de Transformers. Así es, en la primera película y en la segunda prácticamente hablaba frases de repente y algunas de ellas fueron dobladas por mí. También en esas películas aparecen soldados y personas que van por ahí que tienen mi voz, pero el pedazo más importante creo que sí, efectivamente, sería ser o haber sido la voz de Bumblebee, que me encantó. Y pues ahora con la novedad de que pues tienes un papel muy importante en la nueva serie que se estrenó en Hulu, en el servicio de streaming de Hulu, y que pues está ya estrenándose en español, ahora sí para Latinoamérica, en Sony, que es Runaways, que precisamente es el tema de este programa, no necesariamente la serie, sino la nueva serie de cómics de Runaways, pero pues te toca hacer un papel, yo creo que uno de los personajes más complejos y también muy querido por los fans, que es Chase Stein. ¿Cómo es que llegas a este papel de Chase? Hace unos 3 o 4 años existe todavía una serie que se llama Los Hechiceros de Waverly Place. Ahí hacía a un hombre lobo que era el novio de la estelar de esa serie. Resulta que ese personaje se llama Greg Sulkin, y cada vez que Disney lo invitaba a participar en alguna serie, a su voz en español, que era la mía, también me llamaban. Entonces, hace, ¿qué será?, en diciembre me contactaron y me dijeron que tenían un proyecto nuevo en el que querían que yo participara, pero que no me podían decir todavía para qué se trataba o qué serie era. Entonces me imaginé que podría ser Runaways, porque era la única serie en ese momento que se estaba empezando a promocionar mucho, y salía ese personaje que se llama Greg Sulkin. Y efectivamente, cuando llegué al llamado, resultó ser que era Chase Stein el que yo iba a doblar, y dije, ah, qué padrísimo. De hecho, estuve viendo mucha información acerca de Runaways por si pudiese ser que cuando llegara efectivamente fuera esa serie, y me tocó la fortuna de que así fue, y desde ese entonces para acá he sido la voz de este actor, que participa ahora como Chase Stein en Runaways, de lo cual me tiene muy, muy entusiasmado. Justo ayer conseguí la parte de Runaways que dibujó Humberto Ramos hace ya bastantes años. Como soy fan de todo lo que dibuja este señor, qué mejor que empezar a leer al menos un pedacito de lo que dibujó para Runaways, para entender un poquito más a mi personaje Chase Stein. Y hablando precisamente de tu personaje, de Chase, ¿qué te parece el personaje? ¿Qué opinas de él? ¿Qué te ha parecido interpretarlo? Vaya, platícanos un poquito acerca de qué significa Chase para ti. Como ya conocía al actor y como prácticamente sé cómo se maneja, cómo actúa, cómo gesticula, cómo se enoja, cómo ríe, todas sus emociones trato de interpretarlas lo mejor posible. Cuando se convierte ahora en este personaje de Chase, cambia radicalmente, porque antes era dulce, antes era amable, antes era el novio que apoyaba a su bruja novia, y en este caso ahora es un atleta de lacrosse que es súper inteligente, que puede crear sus propios guantes con los que lucha ahora en contra de sus propios padres. Y es muy interesante porque en cuanto va avanzando la trama, va conociendo más lo que puede él crear con este talento que tiene, súper inteligente, y acerca de la tecnología, y que se enoja, y que todos esos arrebatos que tiene en estos momentos a través de la serie es muy increíble. Para este momento ya está lista la temporada 1 completita, entonces nada más queda disfrutarla en la televisión. Y así como ustedes, pues yo también la disfruto completamente, porque cuando se dobla solamente yo puedo ver las partes en las que participo. No veo la serie, no veo los demás personajes, solamente interactúo un poco con ellos, pero es un deleite ver todo lo que hace este actor en pantalla. Buenísimo, Omar. Oye, pues, y también con, como comentábamos, que tu caso es bastante atípico de que también dibujas. Por ahí, bueno, he visto ya, sigo tu Instagram, desde luego, tu página de Facebook, espero nos compartan también las direcciones correspondientes para seguirte. Y pues bueno, tu estilo pues es como cartoony, pero también con puedes hacer realismo, como que tiene varios matices también tu trabajo. Y pues por ahí creo que estuviste hace poco en un evento para una tienda, has estado haciendo ilustraciones para Sketchcard. ¿Cómo ha sido tu carrera pues en el medio del dibujo, Omar? Pues de hecho hice doblaje durante 7 u 8 años seguidos. Cuando lo dejé hace como unos 4 o 5 años, me dije que iba a dedicarme más a dibujar, a aprender, a ver cómo entrar a este medio, que es la parte del dibujo. Me puse a tomar talleres, tomé clases con otro dibujante ilustrador que se llama Pablo Villagrán, quien hacía talleres acerca de caricatura, ilustración fantástica, de monstruos, que fue el cual es padrísimo tomar con este señor, que es un artistazo. Luego también dije, bueno, tengo que hacer algo más, me gustan los cómics, me gusta el Hombre Araña, me gusta Batman, tengo que aprender a dibujarlos. Y empecé así, haciendo dibujos, grabatos, dibujando todos los días, creando creé mi propio grupo, porque subía ilustraciones a otros grupos y las borraban de inmediato. Dije, bueno, voy a crear mi propio grupo donde no podrán borrar mis ilustraciones y más gente podrá verlas. Voy a poder invitar a más dibujantes, a más personas que quieran aprender acerca del dibujo, a dibujantes de cómics, a dibujantes de sketch cards. Y así nació mi grupo que se llama Sketch para la Banda, el cual pueden encontrar en Facebook. Y ahí se comparte con más de 5,000 miembros hasta ahora, en estos entre 4 y 5 años, que es lo que lleva el grupo, donde la gente puede subir sus ilustraciones, venderlas, comprar sketch, comprar sketch cards, y así. Todos los días hay mucho, mucho movimiento por ahí. Y efectivamente, después de estar en ese grupo, ahora me entró la cosquilla de estudiar para aprender a hacer sketch cards. Y eso le agradezco a mi maestro, Puis Calzada, quien me instruyó durante un año en hacer pruebas, hasta que quedara la sketch card perfecta para poder mostrarla a las empresas que se dedican a hacer tarjetas profesionales y ver si había suerte. Y efectivamente, después de un año de estar picando piedra, de hacer cientos de tarjetas de prueba, por fin una empresa se fijó en mí. Y esa empresa es Operdeck, en la cual estoy súper agradecido porque puedo dibujar de manera profesional al Hombre Araña y a todo el universo Marvel cada que ellos me lo piden. Y en este momento he hecho ya 3 sets, uno de 40 tarjetas, otro de 60 tarjetas, y el último igual creo que fueron 40 y tantas tarjetas. Del Hombre Araña, la última vez que dibujé hace poco fue del paquete de Thor Ragnarok para la película, y es increíble dibujar para este tipo de proyectos. Tengo mi propio cómic que se llama Rabbits in Space, que es acerca de un changuito que está en el espacio en busca de unas gemas en forma de piezas de una cabeza de conejo, y la cual te pueden conceder cualquier deseo, y está padrísimo. De hecho, lo voy a presentar ahora en la Mole Comic Con de marzo. Después de estos años, como que sí, el estilo va cambiando. De repente, antes dibujaba puro toon, de repente un poco más realista, de repente lo mezclo las dos cosas. Lo importante es que la gente le guste lo que hago y que en otras partes del mundo me pidan ilustraciones, que las pueda mandar a Estados Unidos, a Hawái y así a cualquier parte del mundo donde llega mi trabajo. Estoy súper agradecido. Por ejemplo, en las sketch cards, como son tarjetas que se meten en los sobres donde vienen las tarjetas impresas y te puede salir una sketch card que es una tarjeta dibujada a mano, puede acabar en cualquier parte del mundo, y eso es padrísimo, que de repente encuentres por ahí alguna persona que te etiquete de que le salió en su paquete una tarjeta tuya. Es un sentimiento increíble. Y por cierto, mis redes sociales, por ejemplo en Facebook, es Omar Soto Sketch Art. También para Instagram, Omar Soto Sketch Art. Y para Twitter, igual es Omar Soto Sketch. Ahí me pueden encontrar para que, así como Alfred, puedan seguir mis ilustraciones, puedan pedirme o hacerme alguna sugerencia de dibujar cualquier personaje que ustedes decidan. Yo lo hago sin ningún compromiso para que ustedes vean si les gusta mi trabajo o no. Y se siguen recibiendo muchas todos los comentarios que vayan llegando. Y ya en estos días he estado preparando todo lo que vamos a llevar para la Mole Comic Con. Mi cómic, unas nuevas páginas de un cómic en el cual estoy trabajando en estos días. También pues bastantes cosas que pueden ver en mi mesa. Y claro que sí, también vamos a poder estar firmando pósters de Runaways a todos los que quieran llevar. Y estoy más que seguro que más de uno después de esta entrevista te va a pedir, yo creo que algún sketch, algún dibujo de Chase seguramente. Sí, ya estamos en eso. Perfecto, mi estimado Omar, pues te agradezco muchísimo por tu tiempo, por esta entrevista. De verdad, muchas, muchas gracias. Fue un placer de veras platicar contigo, conocer pues más de tu trabajo, tanto de voz como tu trabajo en la ilustración. Y desde luego, pues ahí nos estaremos viendo en la Mole Comic Con, como bien dices, próximo 16, 17 y 18 de marzo. Ahí te buscaremos en el Artist Alley. Si nos puedes dar, no sé si ya tengas en qué mesa te vas a estar para que te ubiquemos rápidamente. Sí, todavía no nos dan el número de la mesa, pero en cuanto lo tengamos, seguramente te lo vamos a informar de inmediato. De todas maneras, ahí los esperamos, no hay pierde, en el Artist Alley de la Mole Comic Con, de este 16, 17 y 18 de marzo. Allá los espero y pues muchas gracias. Y recuerden, pueden buscarme en Facebook, en Instagram, en Twitter, en DeviantArt, donde ustedes gusten, ahí los vamos a ver para platicar acerca de Runaways o acerca de las ilustraciones o de las sketch cards o qué más podemos hacer. Ah, por cierto, también soy la voz de la Universidad Isel, por si alguna vez han visto los comerciales. Ahora pueden saber que soy yo. Y ahora va a ser muy divertido estar buscando tu voz en los diferentes comerciales, porque sé que de ese lado también hay bastante chamba. Así que pues, mi estimado Omar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfred, y a todo tu auditorio. Esperemos que les guste esta entrevista. Y recuerden que los espero en la Mole Comic Con el 16, 17 y 18 de marzo. Allá nos vemos. So I'll put my face Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Calvin Harris y Florence Welch de Florence and the Machine con esta canción que se llama Sweet Nothing. Muy buena rola. Pachona la canción. Sí, me la recomendaste, ya la conocía, pero no sabía cómo se llamaba. Ah, bueno. Muy buena rola, ¿eh? Sí. Muy pachoncita, me gusta. Y la escogimos pues porque se oye acá fresco, se oye... Algo de que, whatever you listen, you fellow kid. Sí, exacto. Es un inicio fresco, dirían en Marvel, ¿no? Pero bueno. Sí, exactamente. Y bueno, espero que les haya gustado también la entrevista con Omar Soto. Con Omar Soto. Saludos a Omar. Omar, muchas gracias por habernos concedido la entrevista. Muy interesante, muy padre tu trabajo. Y acuérdense, pues ahí lo pueden encontrar en La Mole, próximo 16, 17, 18 de marzo. Ahí va a tener mesa también. Y pues... Esperamos saludarlo. Esperamos saludarlo, desde luego. Ahí nos estaremos viendo. Y por supuesto, de esas cosas que las estrellas se alinean, de que se nos ocurrió, con un mes de anticipación, hacer este programa de Runaways. Más de un mes. Más de un mes, en nuestras sesudas sesiones de planeación del Café Comiquero. Ni de chiste sabíamos que la serie se iba a estrenar en México a través de Sony esta misma semana. Y de chiste sabía que iba a poder hacer esta entrevista con Omar, así que mira, se alinearon todos los astros. De veras hay veces que las cosas salen. Ay, y honestamente, qué bueno. Y mira, Runaways. Runaways, este nuevo volumen, vete a saber cuál. Ya sabes que a Marvel le encanta renumerar el asunto. Es el 6. ¿Ah, 6? Parece que es el 6. ¿5 o 6? Ah, está bien. Runaways, escrito en esta ocasión por una escritora que es la primera vez que trabaja en cómic. Ah, exacto. Rainbow Rowell. Te voy a ser honesto, cuando leí el nombre por primera vez de esta autora, dije Rainbow Rowell, seguro es un seudónimo. No, la señora sí se llama Rainbow Rowell. Así se llama. De hecho, me puse a buscar información de ella en su página oficial, rainbowrowell.com, y en su Frequently Asked Questions pone eso. Están unas preguntas de, ¿en serio te llamas así? Sí. ¿Así aparece en tu certificado de nacimiento? Sí. Ok, qué interesante. Es una mujer joven, más o menos, casada con dos hijos. O sea que y esto de casada con dos hijos lo estreso ese punto porque conoce el tema de la vida familiar, conoce el tema de los niños, de los adolescentes, lo vive de cerca, ¿no? Y eso es importante porque Rainbow Rowell es más conocida por ser una escritora de novelas para adultos jóvenes. Exactamente. El Young Adult Segment, que vamos a decirlo así, para muchos quizá no tiene tanto valor como otro tipo de novelas, pero yo les digo una cosa, ojo, es el mercado al que va dirigido. Sí, incluso hay gente que lo tiene casi como un término peyorativo, ¿eh? Lo cual está mal, ¿eh? Digo, también por cierto, ¿no les suena el término peyorativo que antes decían de que, como que esos que escriben cómics? Esos que hacen cómic. Ajá, como que era peyorativo, ¿no? Me suena de algo. Pero bueno, esa parte. Y quisiera, antes de empezar propiamente con el tema de Runaways, quisiera hacer mención y dar un gran agradecimiento a Katia Galilea, también conocida como Lile Cosplay, que ella también es cosplayer, es una de las cosplayers más jovencitas que conozco, que es ávida consumidora y lectora de novelas para adultos jóvenes y de otro tipo de novelas. Y también para nuestra sobrina. Annie. nuestra sobrina Annie, saludos a Annie. Porque... Que ella es adulto joven y yo la cargué en brazos cuando era recién nacida. Sí, yo también. Qué cosas. Ya no somos tan jóvenes, pero bueno. Yo más que tú. Tú un poco más que yo, efectivamente. Pero bueno. Es el único consuelo que me va a quedar. Así yo tenga 80 años. Sí, yo voy a tener como 85, pero bueno. Ah, bien. Saludos también a Annie. En ambos casos, yo me acerqué con ellas porque yo no soy el mercado meta de Rainbow Rowell, normalmente. ¿No? Así que me acerqué virtualmente con ellas para preguntarles, a ver, ¿por qué les gustan las obras de Rainbow Rowell o por qué les interesarían? Y Katia lo que me comenta es que ella sí ha escuchado Rainbow Rowell, ha conocido algo de sus obras, tiene mucho interés por leerlas, porque lo que ha sabido es que se enfoca sobre todo en temas que son más allá de la ciencia ficción o fantasía, etcétera, sino que de temas muy humanos. Anita, por su parte, ella sí se ve que es súper fan de Rainbow Rowell, que por cierto vino a la Feria del Libro de Minería. Hace un par de años. ¿Crees? Yo no supe. Yo tampoco. Obviamente no era en ese momento algo que a mí me hubiera llamado la atención. Pero vino ella. Y Annie sí me comenta que ella sí ha leído todos sus libros. Entre ellos, Fangirl, que creo que es la obra más famosa. Que me recomiendo Annie, nunca he leído, perdón, por cierto. Y hay otra obra que fue incluso, entre comillas, baneada de algunas escuelas en Estados Unidos porque consideraban que los temas no eran adecuados para los niños. No recuerdo el nombre de esa novela, híjoles, se me va el nombre, pero es una pareja de, entre comillas, freaks, o sea, chicos, de una chica y un chico que se conocen, pero no son los, la clásica pareja romántica, o sea, es la pareja que son chicos que son rechazados por la gente, que son diferentes y que sufren bullying, así muy cañón, y que en el contexto del libro hay palabras y situaciones donde se habla de violencia y se habla de términos peyorativos hacia ellos. Y varios padres de familia consideraron que era un libro no adecuado para que leyeran los niños. Totalmente fuera de contexto el comentario, porque precisamente la idea es un cautionary tale, es un de esto es lo que no se debe hacer, chicos, ¿no? O si tú te sientes raro, mira, aquí hay algo para ti. Y tuvo otra serie más, hay otros libros que también ha escrito Rainbow. Y por lo que me dicen es como que la J.K. Rowling del young adult moderno, digámoslo de alguna manera así. De hecho, en uno de sus libros, en Fangirl, trata de una chava que hace fanfics. Y hace fanfics de un personaje que se llama Simon Snow. Simon Snow es un chavito que un día descubre que es mago y que lo recluta en una academia de magia. Entonces, su papá es Elijah Snow. Seguramente. Ay, pobre niño, imagínate. Pero vaya, el caso es que efectivamente es una pared de Harry Potter. Pero habla de una chica que escribe un fanfic sobre Harry Potter y le hace su propio personaje, ¿no? Y una de las novelas más recientes de Rainbow es precisamente una novela de Simon Snow. O sea, escribió lo que leería o lo que escribiría su personaje. Buena onda. Está padre. Digo, seguramente algún día me gustaría leer algo de ella, leyéndolo con ojos críticos, pero entendiendo que obviamente no somos el segmento, ¿no? Sin embargo, creo que... Sí, y ahí va también el comentario que nadie me pidió. Venga. Si ustedes ya están verdulagones y les gustan este tipo de historias, no pasa nada, ¿eh? No. Adelante. Bueno, o sea, no va dirigido a mí. Y los libros de Hunger Games, Mockingjay y el segundo de Hunger Games, que es el mejor. Honestamente. Catching Fire, ¿no? Catching Fire. Honestamente, a mí sí me gustan, ¿eh? Y no eres el segmento. No soy el segmento. No pasa nada. Si de veras, no se sienta. Ahora sí que. No se sientan mal. Para nada, ¿eh? No vayan acá con la gabardina y el sombrerito ahí a la sección de Young Adults de las librerías, ¿eh? No pasa de veras nada. Aparte otra. ¿Qué no nos gustan los cómics? Un medio que tradicionalmente fue considerado para niños y menor. Ah, ¿qué? No. Porque ya como existe Watchmen y Dark Knight Returns, que aquí viene acá el loquito de Frank Miller. No. Ya es todo angst y vienen bien adulto. No, a ver, dos rayitas menos, ¿no? Aguanten, exacto. Y además, puede ser que no sea el segmento para ti, pero si te gusta, dale. O sea, tampoco pasa nada, ¿eh? No, no para nada. Dicho lo anterior, cuando le comenté a mi sobrina que venía que venía este cómic de Runaways, me dijo, me interesaría leerlo. Dice, sí leo cómics, no tantos, pero por Rainbow sí me acercaría a este cómic. Mira nada más, creo que eso es precisamente lo que Marvel pensó, ¿no? Sí. Esto yo... Está saliendo en single issues. Sí. Yo supongo que se está vendiendo bien, quiero pensar. Se vende entre 15.000 y 20.000 copias. O sea, a nivel distribuidor, 15.000 y 20.000 copias. Espérate que salga el TP y lo coloques en Barnes & Noble, en Amazon, en diferentes librerías. Bajo el sello de Rainbow Rowell. Espérate tantito a ver cómo se vende. Se puso en preventa la semana pasada, me parece, en Amazon US. Nada más en US, en México todavía no. Y tengo entendido que luego fue así el más preordenado en la semana. O sea, pero el más preordenado no de cómics, no, de todos los libros. No manches. Yo creo que, a ver, señores de Marvel, tomen un poquito la idea de DC Comics, de sus imprints para Young Adults. Sí. Esto tendría que estar en algo así, incluso en ese formato. O sea, es más, que hay crossover entre estos babosos y los super... Eso estaría buenísimo. No, entre estos y los Teen Titans que vienen de Gabriel Piccolo. Ahí te encargo. Imagínate algo así. Oh, Dios. No, Dios, quiero leer eso. Escrito por Rainbow Rowell y dibujado por Gabriel Piccolo. Toma mi dinero. Toma mi dinero, DC Marvel. Tomen mi dinero. Claro. Pero nadie nos quiere contratar. Sí, pero en fin. Pero ya hablamos un poquito del background, ya hablamos un poquito de la autora. Lo que no hemos hablado es de los Runaways. Y creo que no hemos hablado de los Runaways en general en el café comiquero, ¿no? Creo que no. Y curiosamente, porque es un cómic que tú descubriste hace muchos años. Sí. Hace 10, poquito más de 10 años, que es más o menos cuando salieron. De hecho, los Runaways tendrán que como 13, 14 años más de haber existido, ¿no? yo crecí con ellos, honestamente yo crecí con ellos. Son personajes a los que, por lo menos a los originales, porque hubo unos que ya no conocí, les tengo mucho cariño. Y yo siempre he dicho que son de los mejores equipos de superhéroes por una simple y sencilla razón. ¿Qué tienen que no tengan los demás equipos de superhéroes, Carmen? Es un dinosaurio. Exacto. Tu equipo de superhéroes tiene dinosaurio, es el mejor que puede Automáticamente existir. Lo vas a voltear a ver. Ya, valió. Y si es un dinosaurio pachón, vida. Los Runaways fueron creados en 2004 o 2005, por ahí más o menos. Cuando era la línea Tsunami. Cuando era la línea Tsunami. La hoy extinta línea Tsunami, pero exactamente. Bueno. Exactamente, que no era, estaba Akira Yoshida ahí, ¿vale? Sí, de hecho. Sí, ¿no? Bueno, algo le tenemos que agradecer a Akira Cebolsky y Vasily Yoshida, ¿no? Sí, exacto. Creados por, adivinen quién. Brian K. Vaughan. O sea, el señor de veras no tenía otra cosa que hacer más que ser asombroso. ¿De qué se trataba? Y, bueno, porque es co-creador también, Adrián Alpona, o Alfona, ¿cómo se pronuncia? Alfona. Sí. Okay, Adrián Alfona. Dentro de su periodo Botero, por cierto. Que desde el dibujo uno decía, ok, esto está distinto, esto está diferente. No se veía como el clásico cómic de superhéroes de la época, ¿no? Exactamente. Y más cuando veías que eran una... Oigan, por cierto, antes de continuar, yo me imagino, no tengo idea, no he visto la serie, no sé cómo vaya... Pero yo me imagino, por algunos steals que vi alguna vez en Twitter, que puso Chris Anka, el dibujante de esta serie. Cierto. Parece ser que la serie de Runaways es como que parte del primer arco de los cómics de Brian K. Vaughan. Cuando conocemos a The Pride, ¿no? A los Runaways y The Pride, exactamente. Así que, oigan, probablemente, no sé, vaya a haber spoilers de la serie. Si es así... Ustedes perdón, disculpen, pero no sabemos. Es un cómic que se publicó, como dices tú, hace como 15 años, ¿no? Sí, es a menos chance, perdón. No tengo idea si estén jalando bien. Ya le esperamos un review, yo creo que de Runaways, la serie. A lo mejor una adaptación contra original. Me gustaría, estaría padre. Sí, pero, aparte, en español, la voy a ver en español nomás por Omar Soto. Sí, claro. Exacto. Ah, y ahora entrando a los personajes. Los Runaways, originalmente estaban conformados por 6. Sí. De hecho, el primero que conocemos es el difunto, Alex Wilder. El traidor. Si Alex Wilder existe en la serie de Runaways y lo va a traicionar, ups, perdón. Perdón. Tal vez no. Tal vez no, quién sabe. Alex Wilder sí existe. Ya vi la foto y es idéntico. ¿Ah, sí? Oh, sí. O sea, sí sale en la serie. Sí. Que regresó. Salió All Days, bueno, se murió y después regresó a la vida, ¿eh? En el universo Marvel todo el mundo revive. Sí. Menos Gwen Stacy y el tío Ben. So far. Hasta ahora. Por otro lado, ¿cuál es la bronca con los Runaways? Ahí les va. Son chamacos de supervillanos. Sí. Ese es el asunto. Alex Wilder, ¿qué tiene de especial? Nada de especial, es inteligente. Pero no una inteligencia estilo Reed Richards ni nada. No, simplemente es cerebrillo. Y su padre es como el líder de The Pride. Exactamente, ¿no? The Pride, que es un grupo de supervillanos que adoraban a Cthulhu o algo así. Sí, unos dioses antiguos que les daban poderes o algo así. ¡Cthulhu! Y por cierto que estaban basados en California. O sea, ellos mismos decían, no voy a hacerle la competencia como villano a los que están en Nueva York porque está plagado de villanos y superhéroes. Mejor aquí en California. Nadie nos pela. Ajá. Por eso es que acertadamente Brian K. Vaughan sitúa a sus personajes ahí. Y eran ricos. Viven en Malibú y no sé qué. Por otro lado tenemos a mi favorita, Nico Minoru. Ah, Nico. Es la onda. Nico Minoru. Es la Darks. Es la chica Darks. Yo soy Darks. Y en el run actual de Runaways es la chica Darks con más estilo que jamás he visto. Oh, sí. Me digo, Chris Anka tiene talento. En fin. Ella es hija de brujos. Ella es hija de... Y es bruja. Por cierto, se dice que hubo un pequeño cameo de ella en no esta versión, la que sale en la serie, pero en Doctor Strange. Porque sale una chica blandiendo el Staff of One. Y eso es lo que le da con esos hechizos. Ella tiene un báculo de Staff of One. El báculo único, le digo yo. El báculo único. Me gusta cómo se oye. Y que tiene una particularidad. Uno necesita sangre para activarlo. Y un encantamiento. Y el encantamiento... ¿Se acuerdan de la magia de Gigi, me parece? ¿De quién? Había una serie de animación japonesa donde utilizaban hechizos o aparatos mágicos y no volvían a funcionar. Ah, sí, claro, sí, había, sí, ya me acordé. Gigi, me parece. Gigi, ¿no? O sea, Gigi no, creo que era la Label. Lo usabas una vez y la goma, ¿no? Ajá. Y aquí es algo muy parecido. Y Nico puede hacer cualquier tipo de hechizos, pero solo le funciona una vez. Con ese léxico, o sea, con ese speech. Sí, puedes cambiar el speech y lograr un efecto similar. Si se me rompe el celular y fuera yo Nico Minoru y digo, arréglate celular, perfecto, me lo arreglo la primera vez. Si lo vuelvo a intentar cuando se me vuelva a caer, no te sé. Te puede salir en contra, ¿eh? Sí, exacto, me puede desarreglar los ojos. Sí. No tengo idea, ¿no? Por otro lado, también estaba Carolina Dean, que ella es extraterrestre. Básicamente, o mitad extraterrestre, claro, ¿no? Mitad extraterrestre y es este, tiene poderes de luz, de color. Es como muy Dazzler, más o menos. Es extremadamente poderosa. Probablemente es la más poderosa de todos los Runaways. Y por poco que era un desastre interestelar que casi acaba con el mundo, pero una bueno. Una bronca ahí entre su raza y unos Skrull locos, bla, bla, bla, bla, guerra intergaláctica. Ya sabemos cómo es en Marvel. ¿Es lesbiana, por cierto? Ah, sí, sí, sí. Mira, el personaje que básicamente es un arcoíris humano, no puede ser de otra manera. También está Molly Hayes. Molly es la mutante. Molly es una mutante, ella sí es mutante. Molly tiene es la más joven de todos los Runaways. Y es súper fuerte. Y es súper fuerte, super fuerte a nivel She-Hulk. No más que hay un pequeño problema, está tan chiquita de edad que su cuerpo no aguanta tanto, entonces tiene que dormir un resto. O sea, cuando empezó el run de los Runaways tenía como 11 años, me parece. Más o menos. 11, 12 años, algo así. Después tenemos a Gert. Gertrude Yorks. Que ella no era, tenía poderes propiamente. No. Su familia, sí. Su familia eran científicos. Sí, y le pusieron un guardián. Le consiguieron un guardián. Tiene un link psíquico con su guardián. El mejor guardián del mundo. Un dinosaurio. Es un dinosaurio. Una Deinonychus modificada genéticamente. Que se llama Old Lace. Old Lace. Agujeta. Que Old Lace viene por viene de una película muy antigua. Arsenic and Old Lace. Uh-huh. Que es un par de viejitas que asesinan gente. De hecho, Kurt, cuando se da un nombre de superhéroe, se llama Arsenic. Sus nombres de superhéroes de los Runaways son todos estúpidos, ¿no? Ah, sí. Power Princess era Molly, ¿no? Hazme el favor. Pero es que ella era toda My Little Pony con violencia, ¿no? O sea, Lucy in the Sky era esta Carolina. Lucy in the Sky, claro. ¿Cómo se llama? ¿Sister Darkness? No, Sister Green. Sister Green. ¡Oh, Dios! Sí, es como Obsidian Darkness. ¡Oh, Dios! En fin. Sister Green. Y se nos está olvidando, por supuesto, el personaje de Omar Soto. Chase Stein. Que no recuerdo si tenía nombre de superhéroe. No. Creo que no. Porque él, es medio inútil. Y él, pues, básicamente manejaba la camioneta, ¿no? Sí. Era el más grande de edad y era como que... Era quizá el, entre comillas, más inútil, pero después resultó que sí sabía hacer cosas con tecnología. Él sabe, o sea, él tiene la casi habilidad natural para manejar cosas con tecnología. No entiendo un carajo de cómo funcionan. Pero lo hace. Pero lo hace, lo puede arreglar, incluso. Es curioso. ¿Como Forge, quizá? Más o menos, casi tiene una afinidad natural con la tecnología, es como Forge. Esos son los Runaways. Les arruiné el primer arco. Hay una traición, se muere Alex Wilder. Listo, ya es lo que tenía que saber. Y en el segundo arco, la traición les golpea en la cara y se muere Gert. La matan, de hecho. Y entonces Oddly se queda con un link psíquico, pero con Chase. Exactamente. Fue una de las muertes más tristes en el universo Marvel. Honestamente, yo se sentí muy feo. Y Alex en un principio, pues muchos decían, Alex, Nico o Carolina, por ahí va a quedar una pareja. No. Alex termina amando locamente a Gert, que era la chica... Chase. Termina amando locamente a Gert, que es la chica pues la menos bonita, la menos agraciada, la ñoña, con mala actitud. Es así. Mala actitud. Era una... It was a match made in heaven, ¿no? Sí. Honestamente estaba padre. Y al momento de su muerte, este Chase queda devastado, honestamente. Y Chase queda con esa link psíquico, con como que le hereda a Old Lace. Cuando Gert muere, Old Lace grita así de dolor. Sí, y como que le pasa ese link con él. Donde nos arranca la historia. Pasaron muchas cosas con los Runaways en este para llegar a este primer arco. Que es algo que me gusta de este arco, que es una secuela. Sí, es muy directa. Es una secuela directa de lo que pasa después con los Runaways. Los Runaways tuvieron, se olvidaron de ellos por muchos años. Participaron en Civil War, por cierto. Con los Young Avengers. Sí, Civil War, hubo Young Avengers Runaways en un cómic, sí. Publicado en México en un ómnibus, por cierto. Sí, y fue uno de los muchos tie-ins de Civil War. Después estuvieron dos de ellos nada más, Nico Minoru y Chase Stein, que estuvieron en Avengers Arena. Uh-huh. Que creo que hicimos un review de la primera parte de Avengers Arena. No propiamente como parte del programa, pero sí hablamos de Avengers Arena, que fue su intento de hacer The Hunger Games, Battle Royale... Versión. La idea no estaba tan mal, ¿eh? O sea, la idea hasta eso era... Sí, estaba bueno. Estaba interesante. Digo, la portada del número uno era una parodia de Battle Royale. Que no manches, pero se veía muy bien hecho. Era Mortal World, ¿no? Era arcade el asunto ahí. Y en ese rol lo que pasa es que, bueno, secuestran a varios superhéroes jóvenes, entre ellos a Nico y a Chase. Ahí pasa algo que yo ni... Hasta ahorita me acordé. Nico pierde un brazo en una batalla. Mala onda, y ahí también nos damos cuenta de que con Nico no se juega, es extremadamente poderosa. Y sí se puede poner bien Dark Phoenix el asunto, ¿eh? Sí, o sea, si la llevan a los límites, aguas, de verdad, sí, es de cuidado. Y Chase es un poco cretino, pero bueno, ahí lo es un poco más cretino, de hecho. Por cierto, nada más recalcar, en el segundo y tercer volumen de Runaways, el segundo volumen fue escrito por Joss Whedon. De hecho. O sea, ¡ay! De hecho, Brian K. Vaughan le dijo a Joss Whedon, ¿quieres seguirle? Y él dijo, va. Cuando Joss Whedon dominaba y antes de que lo corrieran de Batgirl o algo así. Y, exacto, por cierto, ¿no? Y ahorita, bueno, y el volumen 3, que es el último que yo leí ya bien de Runaways, fue escrito por Terry Moore. Por Terry Moore. Nuestro buen amigo Terry Moore. Así es. Runaways. Dibujado por Humberto Ramos. Exactamente, eso te iba a decir. Dibujado por Humberto Ramos, dibujó los Runaways. Sí. Cuando los hizo muy... No sé, la moda era la moda de la época, ¿no? Se veía bien acá, pero bueno. Ay, okay. Pero, okay. ¿Qué podíamos esperar, no? Exacto. Pero bueno, llegamos entonces, después de todo ese rollo, llegamos a este arco de... Al primer arco de 6 números del nuevo volumen de Runaway, escrito por Rainbow Rowell, dibujado por Chris Anka. ¿Qué buen arte tiene? Sí, el dibujo es de Chris Anka, y también tengo que dar su crédito al colorista, Matthew Wilson. Genial. Genial colorista, sí. De verdad. El letrerista BC Joe Caramagna. Joe Caramagna de la compañía BC. También buena onda. Y quien hizo las portadas siempre fue Chris Anka. Con unas variantes chistosas de Adrián Alfona, por cierto. Y el editor es Nick Lowey. Ok. Buen crédito. Buen crédito por ahí. Entonces, ¿cómo encontramos a esos Runaways después de este tiempo? Que en teoría pasaron como 2 años después de la muerte de Guerra. Es lo que nos dice, que pasaron 2 años después de ese momento. Los Runaways ya no existen como tal. Cada quien agarró su camino. Así. Y yo me enamoré de este cómic en las primeras 2 páginas, porque vemos a Nico en su cuchitril. Sufriendo. Vimos su cuchitril, se iba a preparar de cenar. Lo único que tenía para cenar eran unos instant noodles ahí todos. Mira, que a lo mejor ya tenían meses. La marucha. No puede prender la estufa, se quema y colapsa. O sea, como que ya le cayó todo el peso de la realidad, ¿no? O sea, ahí sí, yo ahí me quedé de... ¡Dude, las fudge! Porque es de esas veces donde, o sea, no, todo no le está saliendo. Y ya ni siquiera le quedan lágrimas. Ya nada más se queda entumida, esperando juntar un poquito de voluntad para seguir existiendo. Es lo único que hace la pobre Nico. Por cierto, si alguien dice, oye, pero es que esto ya está medio millennial el asunto, no sé qué. Dude, déjame decirte una cosa. Es la heroína con pies de plomo. Es lo clasiquísimo del universo Marvel. Es el hombre araña cosiendo su traje porque no hay quien se lo cosa. O sea, es eso. Es creo que algo de lo que... Por lo que pegó también muchos de momento los Runaways. ¿Sí? Retomaron, o sea, con personajes nuevos, curiosamente. ¿Sí? Retomaron ese estilo, ese saborcito del Marvel clásico. Con personajes nuevos, historias nuevas. En fin. Y entonces Nico estaba ya, honestamente yo creo que pensando en la muerte o no sé. Seguro. Es que es Darks. Es Darks. Y de repente aparece Chase Stein llegando en su máquina del tiempo, porque hay una máquina del tiempo. Con Gert en brazos. Con Gert con una herida. Como ella, Gert murió apuñalada. Y ahí con todavía el puñal en el pecho. Y este Nico es de ¿qué? ¿Gerardo hiciste? Y es de Nico, necesito ayuda. No, shit. Y todo el primer número es traer a la vida a Gert. Y es un número lleno, o sea. Si se da, miren. Es que no pasa nada en el número. Honestamente es nada el número. Es nada más hacer una sola cosa con el número. Y es una tensión tras tensión tras tensión. Es impresionante la verdad cómo lo manejaron aquí. Sí, porque pudieras decir, a ver, es el primer número de una nueva serie de Runaways. Es un equipo. Quiero ver al equipo. Y te dicen, no. Déjame primero ponerte este pequeño detalle de cómo vamos a juntar al equipo. Necesitamos traer de vuelta. Tenemos el pequeño detalle que una persona del equipo original estaba muerta. Hay que traerle la vida. Y no va a ser barato. Lo que me gusta es que se tomaron su dulce tiempo y de demostrarte que traer a la vida a Gert fue un problema. Y tuvo consecuencias y tuvo dificultades para hacerse. Para empezar, el hecho de que Chase haya viajado en el tiempo para recuperarla antes de que muriera. La trajo moribunda. Después es de Nico, yo sé que tienes muchos problemas mentales. Estás deprimida. Tienes PTSD. Sé lo que pasamos en Mordelworld. Sé que no fue bonito. Por favor, ayúdame a esta persona que amo mucho antes de que se vuelva a morir y echarte también el trauma de eso a ti. Y si de... Hijo de tu madre. ¿Cómo puede la pobre Nico termina ayudándola? empieza, o sea, ella ya no puede, o sea, obviamente, como es una, como ya es una superheroína más o menos, pues ya no puede utilizar precisamente el hechizo de sanar. Ajá, o sálvala o algo. Ya está muy usado, así que de poquito en poquito llaman a un doctor. Primero aparece una doctora para que les ayude, que era una podóloga, pero bueno. Pero algo supo, ¿no? Pero algo supo. Poco a poco así le fue diciendo al Oráculo, a ver, ¿qué le pasa? ¿Qué le va pasando a Gert? Que me enseñe qué es lo que tiene. Y llega un momento en el que ella quiere saber qué es lo que se le rompió a Gert por dentro. Y le dice al báculo, revélalo. Y no. Porque ya lo había hecho. Ya lo había utilizado. Y empiezan a... Y es una pequeña rachita donde no empiezan a salir los hechizos. Salen ranas del báculo y empieza a llover dentro del departamento todo cuchitril. Y ves la desesperación de Nico de no manches, se me va a morir, ya fue, o sea... ¿Por? Se le ocurre, o sea, darle lentes de rayos X a la doctora. A la doctora así de, a ver con esto, ¿no? Y lo logra. Lo logra. Por fin Chase la calma de Nico. Cálmate. Pero ahora, éntrale, ¿no? Logran salvarla. Y ya cuando por fin la logran estabilizar y de que mandan a la doctora, pobre doctora, a su casa. A ver, ahora sí, vamos a ponernos rudos. A ver, Chase. What the fuck. ¿Qué diablos pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y Chase suelta la sopa. Chase es de, mira, Nico. No podía dejar que Gert se nos muriera. Teniendo una máquina del tiempo. Y Nico es de, a ver, eso fue hace 2 años. Sí, pero es máquina del tiempo. Somos el universo Marvel. Pues es que sí. O sea, ¿cómo te vas a resignar a algo cuando puedes arreglarlo, no? Y Chase tiene razón. Viajó por el tiempo al momento. Su plan original era llegar antes de que apuñalaran a Gert. Pero todos llegó tarde. Sí, como Marty McFly. Con una máquina del tiempo. Llegaste tarde. Y llegas tarde. Hasta Nico le recrimina de, ¿qué te pasa, infeliz? Es muy Chase. Es muy Chase. Chase es así. No es... O sea, no es el más brillante. No es el... Tiene un gran corazón. Quiere hacer las cosas bien. Sí es capaz. Pero la riega. Es Shaggy. Básicamente. Sí, ya veo por dónde va la energía al rato, sí. Ni modo. Logra... Chase... Cuando llega el momento de la muerte de Gert, ve que llegué tarde, no manches, ya la apuñalaron. Lo que se le ocurrió es de, le pido a Old Lace con mi link psíquico, llévate a mi antiguo yo, sácalo de aquí porque era un incendio y fue una batalla ahí cósmica. Esto fue pancho. Y yo me llevo a Gert. Que por cierto, sí pasó así. O sea, ¿sí? Old Lace fue quien sacó a Chase de esa conflagración. Uh-huh. Me acuerdo perfecto. Se lleva a Gert y es cuando llega con Nico de, ayúdame por favor. La salvan. Y en el momento en el que Gert vuelve a empezar a hablar, es donde acaba el primer número. Yo me quedo, honestamente, yo leí algunos reviews. Había gente que se quejó de lo lento que empezó este run. Yo no, digo, estuvo bien hecho, ¿eh? Estuvo bien. Necesitabas eso, necesitabas demostrar que no era fácil. Que no era en chila no traer de vuelta al personaje que nos faltaba para el elenco. No. Y vemos también. Acá el foreshadowing. Había unos gatitos que estaban afuera del departamento de Nico. Uh-huh. Y esos gatos como que les empiezan a brillar los ojos y vemos que funcionan como... Cámaras. Como cámaras para alguien maligno. No sabemos quién es todavía. Llega el número 2. Y en el número 2, pues... yo, honestamente, era de los números que más quería leer. Porque dije, bueno, a ver, ya trajeron a Gert. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? O sea, ¿qué va a decir Gert? Y es precisamente, buena parte de la verdad del número se trata de eso. Hacen un pequeño recuento de lo que pasa con Gert, de lo que, lo horrible que fue morir. Y cuando por fin regresa, pues, no exactamente a la vida, sino es que nunca se murió. Ajá. Dicen, pero que para ella pasó 2 años. 2 años que no supo qué pasó. Para ella fue nada. Para ella fue hace 10 minutos. Claro. Vuelve en sí. Ve a Nico y a Chase cubiertos en sangre. Porque Nico, obviamente, para activar su backlog tiene que hacerse una herida, ni modo. Cubiertos en sangre. Ella también, pues adolorida, ensangrentada. Es de. Todos nos morimos, perdimos, ¿verdad? No, a ver, Gert. Tranquila. ¿No? Estás bien. Y pide sus lentes. Porque es algo que ya no tenía. A nadie se le hace raro que Chase haya. Mantenido sus lentes toda la vida. O los trajo cuando se murió. Ojalá haya sido el asunto, porque si los conservó. Sí. Hay gente que por el amor de su vida hace eso. Supongo, pero bueno, está bien. El momento en el que se los pone, ve que hay ciertas diferencias con Chase. Así de. El Chase, raro, ¿no? Es que el Chase que que ella dejó era como de 18 años, algo así. Y este ya es un verdolagón de 20. De 20, así de, a ver, no, ¿qué pasó? Nico también creció. Claro, le explican de, a ver, mira, sí te moriste, pero ya no. Te trajimos, no a la vida, te curamos, rescatamos del... te rescatamos de la muerte. El único asunto es que nos tomó 2 años. Sorry por eso. Y entonces, al principio, la verdad es que Gert, híjole, lo tomo primero como que con filosofía de, bueno, ok, va. Entonces, a ver, miren, llévenme a donde está el equipo, a nuestra Torre Runaway, supongo. O tenemos una escuela para jóvenes con necesidad, mutantes, no sé. Y todo así de, me encantan, ¿no? los gestos que hace Chris Anka con Nico de... ¿Cómo te explico que no? Y le empiezan a decir, oye, mira, sí podemos irnos a casa, pero pues va a tardar, tú tranquila. Y se la llevan a casa. Se la llevan a donde sea que Chase estaba ahí metido. Era como que una de las cosas comunes en los Runaways es que los papás de los Runaways, como eran ricos, tenían varios escondites malignos. Uh-huh. Y en el momento en el que los Runaways por fin derrotaron a The Pride, sus padres, pues hicieron de esos escondites. Varios salieron destruidos después de algunas aventuras, etcétera, etcétera. Y uno de ellos era una especie de mansión chistosa, o le decían el hostal, que era propiedad, creo que de los papás de Chase, me parece. Sí. Que eran ricos. Lo trataban de asco al pobre de Chase. Sí. Y ahí van. Lo único que se le ocurre a Chase es de, pues mira, vámonos a donde me estoy quedando. Porque así como que hogar. No es, pero bueno, ¿no? El momento en el que llegan, ahí está todo vacío. No hay nadie. Y Gertas de, a ver. Pues ¿dónde están los demás, no? ¿Qué pasó? Y le empiezan a explicar de, oye, mira, han pasado algunos años. Y ella se desespera. Hay que entenderlo. Para Gert pasaron segundos, unos minutos. Y ahora ella se quedó 2 años más joven. Y se quedó en un tiempo que ya fue, que ya no volverá. Y los demás continuaron con sus vidas. Sabemos que Nico pues estuvo en A-Force, un equipo de super excursión de Secret Wars, creo. Que escribió Margaret Bennett, el título. Creo que sí. Se acabó el equipo. Pasó todo de Avengers Arena también. O sea, ella cambió. Chase cambió. Carolina tenía ya una vida 2-3 normal. Estaba en la universidad. Y Molly se había ido a quedar con su único pariente vivo, que era su abuela. Su abuela. Y Gert dice, no, pero espérate, hay que juntar a la banda. Y es de, no. No. Ya no hay. ¿Cuál banda? Incluso hay un momento en el que les dice, oye, pues que se despertaron un día de estos y los demás los secuestraron. Y para Chase es de, fue al revés. Ellos se despertaron y nosotros nos secuestraron. Y hay un momento que me encanta ahí, que Chase está diciéndole, ah, pues es que nos secuestraron y no sé qué. Y Nico dice, no, eso no importa. A ver, no, Nico, sí importa. Nos secuestraron en Murderworld. Y para Nico es de, ya pasó, ya fue, olvídenlo. Fue traumático para ella. Ella sí es de, no, ni me toques el tema, o sea. Incluso el lenguaje corporal que utiliza Chris Anka aquí es fenomenal porque, ¿ves? Nico se enconcha, se hace bolita. Sí. En el momento en el que empiezan a hablar de Murderworld y todo lo que pasó, se hace bolita para protegerse la pobre. Recuerdo que yo sí sentí de alguien. Ey, perdió un brazo en el maldito Murderworld. Tuvo que asesinar. Sí. O sea, por eso yo digo, alguien dele un abrazo a Nico en este instante, o sea. Bueno, sí lo necesita. Para mí, buena parte del cómic es de alguien dele un abrazo. ¡Ay! Y una rayita. Una, ¿no?, rayita, por favor, pon el nombre aquí de que tenemos que darle el abrazo. Y viene el reencuentro bonito entre Gert. Se empiezan, o sea, Gert anda diciendo de, me hubieran dejado ya muerta, yo ni valgo la pena. Así como que no, Gert, dude, tranquila, ¿no? Chase estaba diciendo, mira, o sea, yo regresé por ti, todo se fue al demonio cuando ya no estabas. Y honestamente es lo que dice mucha gente, que cuando muere Gert, la calidad de los títulos de Runaways empezó a decaer. Sí, honestamente. Y yo soy de la idea que sí, es cierto. Fue cuando entró Joss Whedon, se hizo un viaje en el tiempo, llegaron a 1900, algo así. Muy pandillas de Nueva York, era más o menos el asunto. Y introdujeron un personaje nuevo que se llamaba Clara, que era un buen personaje, era una mujer desplazada en el tiempo que podía bailar en el aire. Estaba bien, o sea, creo que fue un buen run, pero sí, mucho siente que fue el momento en que el cómic empezó a bajar de nivel. Por lo menos yo sí puedo decir que fue el momento en el que me empecé a desencantar. De los Runaways. Porque también como que ya viendo, o sea, su misión original era, vamos a sobrevivir de nuestros padres, después de derrotarlos, después vamos a ayudar a otros chamacos que están en la misma situación. Y cuando muere Gert, como que ya se empiezan a ir por el lado superheroico ahí, genérico. Siendo honestos, la premisa básica de Runaways tiene caducidad, ¿eh? Porque pues tengo que escapar de mis padres malignos y vencerlos. Ok, ya lo hicimos. ¿Qué más? O sea, honestamente sí era difícil continuar las historias después de cumplir con una premisa de esa naturaleza, ¿eh? Ok, es un buen punto. Gert estaba en esas, ya saben, deseando la muerte, supongo. Y es el único reencuentro entre todo el mundo, porque ¿se acuerda que Chase había quedado con Old Lace? Llega Old Lace con su antigua dueña y lo abraza. Y se dan su abrazo. Y me encanta algo que hace Chris Anka, que es darle expresiones a Old Lace. Al Deinonychus. Y uno dice, ¿cómo un Deinonychus puede tener expresiones faciales, sonreír más o menos, poner ojitos pachones? Ah, está genéticamente modificado, ya ni digan. Con eso. Y se ve re bonito, güey. Se reencuentran así de, no manches, Old Lace, yo creí que yo también te habían perdido. Y se supone que sí. Sí. Yo no me acordaba de eso. Y no, ahí tenemos a Old Lace de vuelta. Es un momento de ternura cuando está abrazando a su dinosaurio asesino. Me encanta que el dinosaurio no la deja. No la suelta. Por muchos paneles sigue Old Lace abrazando a Gert. Es que es como un perrito que se te acerca y es de... De no, ya es... Ya, en el lenguaje corporal también, cuando Chase empieza como a decirle, bueno, a ver, vamos a... Ah, porque esta girl les pregunta de Víctor, Víctor Mancha. Ay. Fue un Runaway originalmente. Sí. ¿Se acuerdan del Vision de Tom King? Sí, anteriormente en el Café con Miquel. Víctor Mancha mató por ahí al hijito de Vision. Vision se puso loco, quería matar a Víctor. No fue Vision. Vivian acabó matando a Víctor, bla, bla, bla. Virginia, perdón. Sí. Viv era la hija. Te digo, aquí hay un panel muy padre. Como dices tú, que Old Lace no soltaba a Gert. Y de repente, cuando Gert dice, muy bien, vámonos, ¿a dónde? Dice, pues a buscar a Molly, obviamente. Y Chase empieza como a confrontarla de, pero no, a ver, eso ya está con su familia. El lenguaje corporal de este Old Lace es protector ahora se enoja con Chase. Sí, le echa los ojos porque malignos. Es de, oye, a ver, ¿estás reclamándole aquí a mi... A Gert, ¿qué te pasa? Ajá, o sea, bonito ese lenguaje corporal, ¿eh? Y también le dicen, oye, entonces pues vamos por Víctor, ¿no? Y Nico es de, mira, te dijimos algunas mentiras piadosas. Víctor no exactamente está bien, no todos estamos bien. Víctor está más muerto que el Dodo. Y dice, de hecho me mandaron algo los Avengers, ¿no? Tony Stark me mandó algo de él. Sí, Chase recibe correo ahí en su cubil chaseano. Y precisamente eran como que los efectos personales de Chase. Ellos pensaban que eran como que sus figuras de acción. Sí, todo sus lo tarjetas que... coleccionables del Capitán América. Ah, no, ese es otro. Ese es otro. Y lo que encuentran en realidad es la cabeza de Víctor Mancha. Decide, ¿Stark? Tony, what the fuck? ¿No? Consideren que, pues bueno, es normal, es un androide. A cabezas de androide aparecen por todos lados en el universo Marvel. Pero creo que Tony lo hizo con una intención. Sabía que Chase es bueno con las máquinas. Y algo podía hacer con su amigo. Que tenía la motivación para ayudarlo. Exactamente. El número cierra con Molly. Molly, que estaba practicando foot. Por cierto. Le gusta el foot. En una casa... Llena de gatos. Llena de gatos. Gatos a los que le brillan los ojos. ¿Y su abuelita le habla para que entre a comer? Ya se va. Se va la pachona de Molly. Y los gatos son creepy as fuck. Pero bueno. Honestamente. Los malignos gatos, les decía yo. Y el tercero, es que me encanta. Cada número vamos presentando personajes. En el segundo ya presentamos a... El primero era nada más Chase y Nico. Aquí vemos segundo, a Gert. En el tercero. ¿Qué es lo que qué se les ocurre hacer para ir juntando a la banda? Podían ir a ver, la intención era ir por Molly. Se supone, ¿no? Iban a ir con Molly. Sí. Ya sabían dónde estaba Víctor, que le iban a ayudar a reparar. Pero no. Vamos a hacerle la vida imposible a la pobre de Carolina Dean. Y vamos con ella. De hecho, la portada está dedicada a Carolina. Sí, exacto. Y la vemos pues, siendo feliz, siendo una chava de 18 años, ahora en la universidad, siendo pachona. Y, incluso la narración es de que pues, ella está bien, ella sí va a terapia, porque también tiene broncas mentales, pero está mejorando, poco a poco. Eso sí, ¿de dónde sacó el dinero para la universidad de Tosar? I don't know. Sí, no, porque escuela pública, un servicio de calidad de educación pública en Estados Unidos, no creo, pero... No, definitivamente no. su novia, tal vez. Era, por cierto, su novia es Julie Powers. Claro, de Power Pack. Claro, sí, cierto, tienes toda la razón. Supongo que le dan un dispenso anual por ser. Oye, salvaste al mundo un par de veces, ten dinero. Tal vez cómprate algo bonito. No sé. Págate una bonita educación. Exacto, o sea, vendrá por ahí. ¿Quién sabe? Y estaba ella en lo suyo cuando de repente tocan a la puerta, abren y. Aquí, algo que me encanta de Rainbow Rowell. Mira, lo primero que dice, lo primero que nota la Carolina es Gert. Claro, es la chica muerta, la que se te murió hace 2 años, era la vez vivita y coleando. Es lo primero que notas. ¿Qué es lo segundo que nota? A Nico. A ver, ¿en cabeza de quién, de qué persona, una persona normal, abre la puerta y ves primero, y está enfrente de ti Gert, Chase, y el dinosaurio, notas al dinosaurio? No. El dinosaurio es como que, sigue tú, dinosaurio. Hola, dinosaurio. Sí. No. Se va con Nico. Sí. A ver, no. Y por cierto, para el foreshadowing, que es bastante obvio, se le cae una taza con café. Con café, que tiene un corazoncito pintado. ¿Qué le pasa a la taza? Se le rompe el corazón. Hello, Captain Obvious, ¿no? De saber, en su momento, Carolina interpretó bien mal. Depende de cómo lo ven ustedes. Ciertas señales que le mandaba Nico, le tira la onda y Nico es de: no, a mí no me gustan las mujeres. Sí, en ese instante, hija. Yeah, right. Pero bueno. Sí, Nico tiene un pequeño problema, le da de beso a todo el mundo por reason. Sí, de hecho. De hecho, Carolina se lo dice: ¿qué? ¿Ya, no, ya besaste a todo el mundo en el equipo? O sea. Dices que creí que teníamos un momento. No. Te lo que imaginas. Pero cada quien. Nico. Por eso están en la confusión cuando de repente, obviamente, cuando volteas el panel y lo ves desde afuera, pues ves a 3 personas entrando a la habitación de una, de una estudiante, y del otro lado sale otra estudiante, ¿y qué es lo que ve? El dinosaurio. Y porque lo primero que notas es el dinosaurio. Y lo voltea a ver, o Lace la voltea a ver, y es de, adiós, nope. Así como que la estudiante es de, nope, y Lace se queda de, Bueno, son muy buenos juegos de paneles, Lace. No sé si es cierto, pero aparentemente Carolina estudia en el Pomona College. Ok. Y yo me acuerdo de eso porque sale en el libro de Guerra Mundial Z. ¿De qué? De Guerra Mundial Z. Ok. Pomona College, de la batalla de los 5 colegios. Sí. Ahí. Ya. Y tengo entendido que es un colegio de liberal arts. Me hace sentido. Carolina, claro. Están ahí en el pasillo de Inicos, oye, ¿podemos entrar? Con todo y el dinosaurio, por favor. Entran y empieza la discusión. Gert es de: oye, Carolina, venimos por ti, vamos a hacer los Runaways otra vez. Y Carolina es de: ¿no? De: no. ¿Estoy bien? No, pero ¿cómo que estás bien? O sea, ¿no? Aquí estoy feliz. No puedo ir, o sea, estoy en clases, estoy a mitad del semestre. Ajá, estoy con mi novia. No me puedo ir. Y Gert le empieza a caer como que el 20 de: o sea, no te puedes ir. ¿Me trajeron a la línea temporal adecuada? Y dice: pues sí, pero we move on. Gert. A Gert se le parte el corazón. Sí. Se va. Chase la sigue. Y la conversación más tensa en la vida. Ok. Entre Carolina y Nico, ¿no? Y Nico. O sea, estoy tentado a leer los libros de Rainbow Rock nada más por esta escena. Porque se quedan, es un momento del más tenso. Que por cierto, aquí quiero hacer un pequeño hincapié en los colores. Oh, sí. Hay una escena en la que están Carolina y Nico en el dormitorio de Carolina. Que por cierto, no se dan la cara, se dan las espaldas de hecho. Y hay un detalle con las cortinas. Están las cortinas y las partes que están iluminadas se ven más claritas. Sí. Donde no pasa el sol, están más oscuras, pero claro, Siguen siendo transparentes. Exacto. O sea, como... Eso es relativamente fácil de hacer para el Para el ilustrador. Ah. Pero para que el colorista te... O sea, no sé si haya sido instrucción ahí de Chris Anka o de Matthew Collins, de oye, pues vamos a ponerle color. Esas transparencias, geniales, ¿eh? Sí, bien. Honestamente, wow. Y son esos detalles sutiles, de la luz, pero bien. Y aquí voy a entrar en otros detallitos, pero más bien de personalidades y de storytelling. Ve el cuarto de Carolina. Ajá. ¿Qué hay en el cuarto de Carolina? Pósters, fotos, etcétera. Sí. O sea, cosas que identifican de que aquí vive Carolina Dean. Sí, claro, es muy de ella. Guardémoslo para después. Ok. Nico empieza a decirle quien empieza a hablar, de hecho, es Carolina. De Carolina es de... pues no me puedo ir con ustedes. Y Nico es de, sí, ya sé, aquí estoy bien, ya hice mi vida, estoy totalmente de acuerdo. Oye, hace unos años cuando éramos chamacos, pues te la pasaba, pero ahorita ya no. Y Nico es de, sí, ya no somos unos niños, ok, no podemos comprar, podemos comprar armas, no podemos comprar cerveza. Sí, ya sabemos que ahí es más fácil comprar armas que cervezas, luego acaban en shootings. Sí, claro. Sí, claro, pero vamos a armar a los maestros y a los estudiantes, ¿no? Porque qué buena idea. Mejor idea. Sí, claro. Imbécil, pero momento bueno, político, okay. Como siempre. Sí, no. Es que semana a semana pasa algo. Mira, no hay día que Trump no la calabace. No hay día que Trump no haga alguna estupidez o se demuestre lo maligno que es. Al igual que la NRA y que la, Republicanos y conservadores. Sí, en general. Pues, ¿en serio? No hay día que no se demuestre que está gobernando el mal, ¿no? Pero exactamente. Ok. Ya. Moving on. También esos momentos de awkward. Nico levanta una foto enmarcada de Yuli y Carolina. Oh, se le queda viendo así como que, ah, ok. Está bien. Pero no te gustan las mujeres. No te gustan las no, mujeres. No, homo. Está bien. Y Carolina es de, mira, Carolina es de, pues, o sea, yo ya pasamos por esto, yo ya lo superé. Y Nico le pregunta, ¿ya lo superaste? Carolina dice, sí, ya lo superé. Qué bueno por ti, pero yo no. Sí, hay un momento bien feo que le dice esta Nico, Carolina, mira, yo sigo estando sola como perro que nadie quiere y sigo sin tener a nadie. Vivo en un departamento espantoso y no tengo nada mejor que hacer. Si Gerta en este momento me dice, oye, vámonos otra vez a escapar de lo que sea, me voy. Es la mejor oferta que tengo. Qué triste, o sea, no manches. Dije, te consta, Nico, eres casi Avengers. Lo fuiste por un tiempo, prácticamente. Avenger-ish, o sea, Tom, hijo, qué duro es la vida. ¿Cómo dices tú? Alguien dele un abrazo. Alguien dele un abrazo aquí a Nico. Y le dice, Carolina, no me puedo ir contigo. Lo sé. Y ya me voy. Y se van. Ni siquiera se dicen adiós. Ah, no. Sí, adiós irlandés nomás, ¿no? El adiós irlandés no palabra a nadie. Y se queda entonces la pobre Carolina con sus reafirmaciones de psicología de si soy buena persona, merezco ser feliz. Alguien dele un abrazo a Carolina. Bueno, le dio a su almohada. Alguien, una persona, le dé un abrazo a Carolina. Por cierto, el lenguaje de cómic 101, dice Scott McCloud, no lo digo yo. Ahí está el panel, está un panel que es un panel widescreen, donde vemos el cuarto de Carolina, donde entra la luz, por supuesto. Está todo bonito el cuarto. Y en el panel se ve en la esquina superior izquierda, esquina inferior izquierda del panel, vemos a Carolina agachada, con el rostro bajo, con las sombras en su cuerpo. Está demostrando la tristeza. O sea, aquí, ¿cómo reflejas eso? No dibujas la cara triste. No. Dibujas el entorno opresivo en el cual se enfrenta el personaje. Señor Scott McCloud, muchas gracias. Me hizo entender muchas cosas. Y buena onda que Chris Anka se la sabe. Sí, exacto. Sí. Porque exacto, no tienes que dibujar la expresión. ¿No? Con esta, en ese panel me estás diciendo todo lo que necesito. Que Carolina se siente, en ese momento por lo menos, aunque no lo está, se siente sola. ¿Sabes quién tuvo que aprender eso también? Bruce Timm. ¿Ah, sí? Dice Bruce Timm que sus primeras clases de dibujo, cuando alguien le dijo, no, pues dibuja a un hombre triste. Pues sí, le dibujó uno con cara triste. Dice, casi Pagliacci, ¿no? Ajá. Y dice, no, mira. Y le dicen, mira, aquí vamos a dibujar la tristeza de esta manera. Una cosa chiquita y una casa grandota. Y así se veía el cuate este, cómo era opresivo el panel. Y por la posición demostraba la tristeza. Así de, wow. Ah, ok. Gracias, Scott McCloud. Gracias, Scott McCloud. Ay, man, en la parte de afuera de la universidad estaba ahí la Mystery Machine. De hecho. Y estaba Scooby. Old Lace. Sí. Y Gert se fue con Old Lace a consolarse como podía. Es algo bonito porque Old Lace también, o sea, un pequeño como un pequeño espejo de unos paneles anteriores. Vemos que también Gert se hace bolita. Igual que Old Lace. Igual que Old Lace, igual que Carolina. Sí. Nada más que hay una diferencia. Gert como tal no está sola. De menos tiene a su dinosaurio. Ya, bueno, es asombroso. Pasan unos hipsters porque pues... hay de otra. No sé. Casi pasaron con su vaso de Starbucks, pero bueno. Sí, bonito perro, ¿no? Ese bonito perro, lo puedo acariciar. A ver, chico. ¿De dónde le ves cara de perro al dinosaurio? ¿Cómo se ve que es de arte si no de geología la escuela? Sí. Es un dinosaurio. Y Gert le echa una... Gert, no el dinosaurio, le echa una mirada de vete al diablo. Y se va, o sea, da más miedo el Gert que el dinosaurio. Por otro lado es normal, porque si estás estás acurrucada con el dinosaurio no te está haciendo nada. Oye, has de ser una... You're a complete badass. No, pues sí. Yo quiero mi almohada de dinosaurio. Pero... ya llega el... Ah, hay un panel. Dice, que... hay un diálogo donde este, donde Gert dice que pues quieren reunir a la banda, ¿no? Hubiéramos mejor sido banda. ¿Y qué se imagina? Una banda musical de los Runaways. Olde se imagina eso. Y ella como baterista. Esa es la cosa más asombrosa. ¿Por qué no hay un cómic de eso? Quiero crossover de estos con Josie and the Pussycats. Y aquí es este... All Layson de Runaways. All Layson, porque ella es el dinosaurio. Ella es la que es dinosaurio al principio, claro. Llega Chase así como que... Oye, pues ya, ok. Pues perdón por eso. Let's move on. Y Chase se llevó la cabeza de Víctor en una mochila. Ah, sí, anda con su tatema para todos lados. Gert, ¿qué te pasa? Ten respeto, así de... Oye, y lo pone en el tablero de la camioneta. Sí, de souvenir, ¿no? Sí, de mira, es que. Sí, de, es tu amigo el que está muerto. Mira, no creo que esté muerto. Dice, es un robot. No es un robot, es un androide. Es lo mismo. Total. No es exacto, es lo mismo, pero bueno. Se me hace que lo puedo arreglar. Y lo voy a arreglar. Eventualmente. Eventualmente lo arreglaré. De hecho, ahí andaban en eso cuando Gert empieza a soltar en llanto. Y Chis, a ver. ¿Qué pasó? Estábamos hablando de que voy a arreglar a Víctor. ¿Qué pasó? Y ahí y entra el conflicto emocional con Gert, que eres de... Bueno, ok, va, o sea, ya ustedes agarraron sus vidas. ¿Y qué va a pasar conmigo? Me voy a ir a una casa... O sea, me voy a ir en foster care, una... ¿Una casa de huérfanos o qué short? Y es... Chis es de... No, pues por supuesto que no. O sea, entonces, ¿qué? ¿Me voy a quedar contigo? ¿El adulto que se comió a mi novio? Así de... Hijo... Ya, that's gonna be creepy. Sí, ok, o sea, alguien de 20 y 16... No... No, definitivamente. Tenemos su inocencia, pero bueno. No. Y es... Es una escena muy... sutil y no. No sé cómo decirle eso. Es una escena de rompimiento. Sí. Por fin rompen, o sea, de... Ya no puedo estar contigo. Tú ya eres otra persona. No eres lo que yo conocí. Ya no eres mi Chase. ¿Y qué crees? Que ya no... Chase se quedó con la idea de la Gert que conoció. Es la misma, pero no. Pero ya no. Ajá. Porque tú tampoco ya eres el mismo. Y básicamente rompen. Y chispas. Chin. Entonces, pero de todas maneras, Chase le dice, tú tranquila, no te vas a quedar sola. Llega este Nico a la camioneta, les dice, pues miren, Carolina es a no go. No va a ir. Vamos por Molly. Sí, oye, no que ya no. Nico dice, mira, estoy juntando a la banda de regreso. Y es el único panel, el primer panel en donde vemos... tanto a Chase como a Nico sonreír en sí. Tres hijos números. Dices, híjoles, ya era justo, ¿no? El conflicto emocional, o sea, dice, oye, pero esto es la telenovela, es el universo Marvel, ¿De qué se sorprende? Siempre ha sido así el universo Marvel. Bueno, idealmente, siempre ha sido así. Bueno, así empezó con Stanley y Jack Kirby. Pues claro, era la super telenovela. Claro. Neta, de veras, pónganse a ver los números viejitos, ahí están. ¿Cómo eran los X-Men de Claremont y Byrne? Era maldita la novela, te interesaba tanto el ver cómo se enfrentaban al villano de la semana como ver qué onda con Wolverine, Cyclops y Jean Grey, ¿eh? Por supuesto que sí. ¿Qué pasaba en los noventas? Era una mala telenovela, pero era telenovela. Ah, sí. Yo que crecí leyendo cómics en los noventas Extreme, no dejaba, honestamente, yo no podía dejar de lado tampoco la telenovela. Ah, que diga lo contrario, lo haya dicho a veces, lo contrario en otros programas, ¿eh? Pero así pasa. Pero así es la verdad. Entonces, por fin, Nico tiene una pequeña misión en la vida. Vamos a rejuntar a los Runaways. Chase está feliz. Víctor se reactivó. Y Víctor se reactiva con un protocolo. Protocolo Victorious. Ay, ¿se acuerdan de eso? Ay, hijo. Víctor tiene un pequeño problema. Él es el hijo de Ultron. ¿Eh? Y si la profecía es correcta, en algún momento, al igual que lo hizo con Vision, él tendría que activarse para destruir a los Avengers, a los X-Men o a lo que esté en turno. Exacto. Y ya sabemos que con Ultron no se juega. No. Entonces, adiós. Adiós. Si algún día Marvel se le prende el foco y dice, oye, Rainbow, ¿podemos utilizar tu historia para un mega evento? Pues ya qué, ¿no? Sí, es que se llama el crossover así, Victorious. Con estas semillas que plantaste aquí, que desde hace mucho y que retomaste aquí. Sí. El último panel del número vemos que una vez más la figura misteriosa en bata llega a un sótano y una voz que dice que si ella es Molly. ¿Ah? ¿Cómo? Y de no, tú tranquila, todavía no. Sí, o sea, como que es de esas casas en los suburbios que tienen sus sótanos donde ya sabemos que pasan cosas creepy, ¿no? Sí, se me hace que era vecina de los Vision. Sabemos que eso pasa en Washington, pero ok. Ah, sí. En el número 4 vemos a uno de los mejores personajes de todo Runaways. Mueras el que diga que no. ¡Molly! ¡Molls! ¿Cómo adora a Molly? Molly, que por eso aquí vemos que es fan de la Capitana Marvel. Es fan de todo. Ella es una hyperfan. Sí, con su clásico gorrito. Me encanta que siempre le ponen su gorrito. Un gorrito de orejitas, ¿no? Lo ha tenido desde su concepción original, ¿eh? Sí. Más que son diferentes gorritos. O sea, ¿sí? Aquí es gorrito como... gorrito de Pokémon, no sé. Está chistoso. Conocemos a su abuela. En el primer número, por cierto, empiezan con Víctor que se reactiva. Víctor es menso, ¿eh? Es menso. Es así como que, no, yo estoy muerto, ¿no? Y a mí no me dicen... Bueno, lo que queda de los Runaways van a ir por Molly. Ya se están yendo. Y Chase dice, a ver, aguanten, déjenme, me llevo a Víctor. ¿Cómo que te llevas a mí? Déjame, llevo a Víctor. Y lo pone en una mochila. Lo amarra a la mochila. Chase. Y Víctor se va con una cara de... maldita. Se me lleva a la frega. Vemos por fin a Molly. Molly estaba con sus tarjetas Pokémon. Coleccionables. Pokémon. ¿Todavía coleccionan las tarjetas, niños? Ve a Japón o ve a cualquier lado freak de Estados Unidos, sobre todo donde hay mucha influencia manga, y pregunta por tarjetas Pokémon actuales. Y pregúntales eso de, ¿todavía coleccionan tarjetas? Te van a dar el lecho de tu vida, ¿eh? Dicen, no, cabrón, espérate. Decidieron el original por esto, esto y esto. ¿Do you still collect cards, fellow kids? O sea. Es que es el nuevo vintage, dude. Claro, sí. Conocemos a la abuela de Molly. Se supone que todavía tiene familiares vivos. Pero la abuela de Molly tiene una extraña... costumbre, un extraño hábito. Le saca sangre constantemente. Le toma muestras. A ver... Así de... Y de repente tocan en la puerta. ¿Y qué se encuentran? Un dinosaurio. Y los Runaways. Y dice, ay, disculpe, señora, es que nosotros somos... La abuela sabe perfectamente quiénes son, le da un abrazo a Nico. Y sale Molly. Molly, como toda persona normal, primero ve a Gert. Y le abraza al dinosaurio. Y dice, Gert, estás viva, no sé qué, perfecto. Después ve al dinosaurio, el dinosaurio la saluda como una persona normal, claro. No como la obsesionada de Carolina Dean con Nico Minoru. Come on. Sí, bueno. primero te saca de onda que ves a la que ves a la muerta que revivió y el dinosaurio, en ese orden. Bueno, no sé si necesariamente primero vería, tal vez primero vería el dinosaurio. Bueno, es que es más, en el universo Marvel es... Sí, técnicamente primero es con el dinosaurio. Es más fácil que ver. Es más común ver al personaje que se murió. Sí, es cierto. Primero ver es el dinosaurio. Sí. Pero bueno, si eres una persona normal, no del universo Marvel, primero ves al revivido y después al dinosaurio. Claro. Por cierto, qué bonito dibujan aquí a. Oh. A Blaze. Que le da su lamida acá a Molly. Se saluda por fin. Y nos vamos enterando que no se veían. Sí, ¿no? Ya se habían perdido contacto. Ella se había ido a vivir con su abuela y ya está. Ya la goma a ustedes. Tú sigue. Dudes. La abuelita, bien buena onda, que se parece por esto a la abuelita de Violín y Silvestre. Oye, sí, de hecho, se parece bastante. Se parece mucho. Bien buena onda, les invita a pasar a la casa de Oigan. Pues, o sea, hace mucho no se veían, a esto merita una celebración, quieren unos sándwiches. Gris Chill Sandwich. Oh, que son, el Gris Chill Sandwich es una maravilla. Probé. Es una chulada, es asquerosamente sacrasoso, pero es bueno. Hasta 2017 había pasado toda mi vida sin comer un Gris Chill Sandwich. Por fin lo probé y puedo decir que es asqueroso, pero es delicioso. Honestamente, el grilled cheese sandwich del Starbucks sí me gusta, está muy bueno. No, yo ¿sabes dónde lo...? Yo una vez probé uno en un Chili's. Había uno ya. Uy, no, sí, cierto, no estaba muy bueno también. Pero era no sé si todavía esté, creo que ya no era, no era de la carta. Era. Creo que hasta en el IHOP debe haber un grilled cheese sandwich. Estoy seguro que debe haber. No, es una maravilla, es asquerosamente grasoso, pero sabroso. Y ya les empieza acá a servir, o sea, ya les empieza a preparar acá sus sándwiches y demás. ¿Y qué hace Chase? Saca la cabeza. De Víctor le la pone en la mesa. Sí, ¿de qué hago? ¿Qué hago? Y está Gert y Nico es de, a ver, no, Chase, ¿qué te pasa? Molly no sabía. Y Molly dice, ¿qué le pasó a Víctor? No, Chase espérate, está bien. Está bien. Estoy arreglando. Está en un modo stand-by, no sé qué. La abuelita se ofrece a ayudar. A ver, la abuelita se ofrece a ayudar a hacerle un cuerpo nuevo a Víctor. No se les hace raro. Pero todo está bien. Bueno. Gert se pone en la defensiva. Pone la defensiva, ¿no? De no, a mí no me dé de comer, usted déjeme. Ok, está bien. Pasa un rato, varios sándwiches de más. Y vemos que los Runaways por fin están relajados. Relajados, sí. Nico por fin comió algo bueno. Igual que Chase. Chase hasta soltó lágrimas cuando probó el condenado sándwich. Tomaron cafecito y Molly dice, bueno, ya nos vamos a la goma, ¿no? Molly, está Gert. Gert, nos vamos a la goma, agarran a Molly y larguémonos. Y dice, a ver si no venimos a secuestrarla. Sí, sí, venimos a secuestrarla, básicamente. O sea, ¿de qué estaban hablando, no? Y dice, no. Molly dice, mira, déjame, vamos a mi cuarto, quiero que vean mi cuarto, ¿no? Me encanta el cuarto de Molly, por cierto. Y hay un detalle bien chistoso. La abuelita estaba inspeccionando la cabeza de Víctor y le quita un pelo. Ajá. Le quita un pelo. La que le ofreciste un cuerpo nuevo. Así de, not creepy at all, ¿no? Pero todo está bien. Se lleva, Molly se lleva a sus cuates a su cuarto. Y hay una parte donde me encanta que Rainbow Rowell nos aclara una gran duda que todos los fans de los Runaways teníamos. Nico ve que en esa casa están las fotografías de los papás de Molly. Sí, oye, aquí vivían tus papás. Ah, sí, o sea. Crecieron juntos. Me duermo en el mismo cuarto que tenía mi mamá. Okay. No creepy at all. Encanta que esta girl le pregunta, ¿eran hermanos? Dice, no, o sea, mi abuelita adoptó a mi papá cuando era pequeño. Casualmente los dos tenían los mismos poderes, ¿no? Es básicamente el síndrome Iris West. Sí. Not creepy at all, not ¿no? creepy at all. Pero esa era la gran duda que todos los fans de los Runaways teníamos. Oye, los papás de Molly tenían el mismo poder mutante. ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea, a ver. Bueno, así no, ¿son los Lannister? Sí. Se supone que no. Ok. Ok. Por eso en su cuarto tiene un póster de Power Pack. En su cuarto tiene un póster igual que Carolina. Estoy seguro que a Nico le debe haber encantado de... Sí, de... Puedo ir a un lugar donde no esté la mendiga esta, ¿no? Pero bueno. Y me encanta que Molly dice, mira, aquí están mis tarjetas de Pokémon, mis Sun Tzu, mis manga, no sé qué. Y dijiste Sun Tzu, yo sí me quedé con su, ¿qué será eso? Yo los Sun Tzu hace poquito los había conocido, son esos como peluches. Peluches cuadraditos que te venden en todos lados, en los Sambors, en los Vips y no sé qué, que son de licencias de franquicias que de Marvel, de DC, etcétera. Esos son los Sun Tzu, son bonitos. Y hay un momento que dice, bueno, le dice a Gert a Molly, bueno, pues ya vámonos, ¿no? Pues Gert, yo vivo aquí. Dice, ¿no? No tienes que vivir aquí, pero quiero vivir aquí. Aquí estoy bien. Y Gert es de, no manches, entonces. Y se va. Nico entra otra vez en la depresión, le empieza a hablar a un gato ahí chistoso. Dice, nunca pedí ser la líder, y ni modo. Apesto como líder, apesto como rol, apesto como persona. Todo apesta, ¿no? Sí, ya empieza acá en el espiral de autodestrucción. Se quedan es solos. Que es, Darks. Es que es Darks. Se quedan solos, la cabeza Víctor. Y está Molly, y Molly es de, Víctor, te estás haciendo menso, ya sé, háblame. Y sí, se despierta. Y Víctor le empieza a hablar de, ¿qué onda, Molly, cómo estás? ¿No? Y dice, oye, Víctor, ¿cómo me estás hablando sin pulmones? Imagínate yo lo sé, ¿no? Imagínate que estoy cogiéndome de hombros. Así de, ah, bueno. Ya se le empieza a decir de que, oye, mira, no quiero que los demás se enteren, que ya estoy vivo, que ya estoy bien, guárdame el secreto. Molly accede. Ok. Gert andaba por ahí en la casa, ya se iba a largar cuando la abuelita le entrompe de, oye, qué bonito Deinonychus. Casualmente, ¿no? O sea, casualmente, qué bonita Deinonychus tienes. Es buena ratonera, ¿verdad? No, es la mejor ratonera. Pues también come gatos. No, espérate, le voy a dar, y le da comida para gatos, ¿no? Y empieza a ver a los gatos así como... Los ve sabrosos, pues, ¿no? Sabrosos de Oleis, no. La abuelita bien buena, honestamente bien buena, le empieza a decir, oye, no tienes que preocuparte, o sea... tus amigos te siguen queriendo. No necesitas quedarte sola. No necesitas estar sola. Como que aquí, le empieza a ofrecer una alternativa, de, ¿no? Aquí podrías tener un lugar. Como que si quisieras, no hay bronca. O sea, pero es tu decisión. Pero, o sea, no le estoy diciendo a la que parece que no tiene nada más en la vida, ¿eh? Pero es tu decisión. Sneaky fucker. Y una escena muy padre en la que vemos a los Runaways pasando una tarde. Una tarde con Molly, jugando con sus tarjetas Pokémon. Viendo películas. En Netflix, seguramente. Seguramente, jugando con Oleis, dejando la cabeza de Víctor ahí con los gatos. Casualmente un gato le está abrazando la cabeza a Víctor. Y se están haciendo una familia en un momento así. Se ven como una familia. Con un grupito de amigos. Todo estaba pachón. No iba a durar. Cuando se despiden, Gert les dice, ustedes váyanse, yo me quedo aquí con Molly. Dice, ¿cómo? Ya ves, ¿no? Yo hubiera pensado que Molly se hubiera puesto feliz. Y el último panel que la vemos no está feliz. Y ve a uno de los gatos con ojos malosos, ¿no? Un maligno gato con ojos malignos. Aquí, ok, esto no, algo no anda bien aquí. En el número 5 es cuando las cosas empiezan a tomar sentido y de, ok. Y empieza a ponerse más feo el asunto. Vemos que sí, la abuelita empieza a tomar... vemos un poco de narración de abuelita maligna. De cómo toma muestras constantemente de genes. De genes. Y de que ahora yo voy a tener otro sujeto para tomar muestras. Gert. Y seguramente Old Lace. Le lleva unas galletas ahí a Molly, etc. Y Molly empieza a tener esas dudas de... Creo que esto no está bien. Dice, oye, Gert. ¿Estás segura que te quieres quedar aquí en casa? Y Gert dice... No, oye, si quieres me voy, ¿eh? Sí, sí, te estorbo. No, Gert, como crees... No te quiero perder de vista otra vez, ¿no? Pero... Pero ¿segura que te quieres quedar? Y Gert le dice... No tengo el otro. Me regresaron el tiempo. Es como Capitán América, Man Out of Time. ¿Qué, o sea, ¿qué hago? ¿Me quedo con Chase? No. Creep as fuck. Con Nico definitivamente no. Vive en un arrabal. Y con Carolina, no nos quiere. Y con Víctor es una cabeza. Víctor es una cabeza sin cuerpo. En verdad es que lo que me queda eres tú. Y Old Lace. Y Old Lace. Y Old Lace. Tiene taquete. Y con tal de quedarse ahí, empieza también a someterse a las pruebas de abuelita maligna. Y cuando ve a Molly eso, decide, no, a ver, no, eso no está bien, está mal. Yo como que lo soporto, pero tú no tienes que, de coraje tira un árbol con su superfuerza, dice, y, no. Entonces dice, oye, y ¿por qué no vamos otra vez a ver a nuestros amigos? ¿Por qué no vamos a ver a Chase? Y Kurt le dice, mira, si ellos hubieran querido venir a visitarnos otra vez, ya hubieran hablado. Sí, de, y yo un panel, a nadie más le preocupa un panel por ahí, que está Chase... Se supone que ahí dormido mientras la cabeza maligna de Víctor lo está vigilando con una botella de whisky vacía al lado. Sí, a nadie le preocupa que Chase se ponga a beber solo. Eso está mal, ¿no? Alguien, dele un abrazo a Chase. Y quítenle esa botella. Por favor, en ese orden. Y de repente, Víctor se activa, aparentemente, ¿no? Antes de que se active, tiene una. O sea, esta Molly le empieza a decir a Gert, oye. Yo tengo mis sospechas de mi abuelita maligna. Se me hace que tenemos que irnos. Y dice, ¿pero por qué te quieres ir? Pues aquí te tratan bien. Mira, mi abuelita te quiere cambiar. Y yo no quiero que cambies. Porque así como estás, estás súper bien. Tenemos que irnos. Y cuando le dicen eso a Gert es de, ok, dime el plan. Diciendo, fuck it. Eso de quererme cambiar al demonio. Pasamos a una pequeña escena con Chase, hablándole a la cabeza. Hasta que lo harta. Hasta que lo harta. Literalmente la forma en que lo activas hablándole hasta que lo harto. Y la cabeza es de ya, cállate, infeliz. Hay un diálogo que Chase estaba diciendo de que, oye, ¿te acuerdas, Víctor, que tú ibas a convertirte en Victorious? Ibas a robarme a mi novia, la ibas a matar y dominar el mundo. Pero esa línea temporal ya no puede existir porque Gert estaba muerta, ¿no? ¿Pero qué crees? No lo dice Rainbow Rowell, pero Gert está otra vez viva. Víctor está otra vez vivo, activado con un protocolo Victorious. ¿A nadie más se le están prendiendo las alarmas? ¿Alguien más no estará pensando en hacer el siguiente evento donde va a destruir su universo Marvel? Yo lo estaría haciendo, pero bueno. Por cierto, hay unas escenas donde después Gert y Molly se están adaptando a vivir juntas, se lavan los dientes y están cantando cancioncitas a cada rato para distraer su cerebro, por una razón. Los gatos son psíquicos. Son psíquicos. Te están leyendo en la mente. Y como que hacen ruido blanco con la canción. Molly descubrió eso. Y ahora lo hacen para. O sea, viven en un entorno donde. Qué bonito está todo. Está la abuelita buena onda que les hace de comer. O sea, buena gente con todos. Los juegos, etc. Pero tienes que estar protegiendo tus pensamientos. Ah, caray. Y está la onda de que te toma muestras para mejorarte. Pero todo está bien, ¿eh? The Human Centipede. No, no es cierto. Víctor se reactiva, le dice, Chase, ya cállate. Y Chase estás vivo, yo te reviví, soy un dios. No, sí, dice, no. Mátame otra vez, por favor. Y él empieza a decir, mira, me estaba haciendo menso porque no quería hablar contigo. Y le, oye, mancha, ¿qué te pasa? What the fuck, ¿no? Mira, no quería hablar con ninguno de ustedes, no era nada más contigo. Porque no sabía si quería volver a estar vivo. Entonces, ¿por qué Gerardo te reactivaste? O sea, mira, alguien tiene que ir a sacar a Gert de la casa de la abuelita maligna. Me tomó una muestra del cabello. Es maligna. En el momento en el que le dan una misión a Chase, Chase dice, vamos a sacar a Gert de ahí, vamos a hacer otra vez los Runaways, ¿no? Es lo que necesita. Él necesita algo que lo mueva. Él necesita dirección. Sí. que es algo que honestamente Gerd le daba. Sí. Porque así solito ya vemos, termina borracho, solito, bebiendo solo, poniéndose hasta las manitas, tratando de arreglar a su amigo muerto, entre comillas. Y refuerza un poquito lo que decíamos de que en la vida real, o sea, el cómic de Ramos empezó a bajar cuando perdemos a Gerd, porque también algunos de los personajes empiezan a cambiar y no sé de ellos, como Chase. Buen punto, honestamente muy buen punto. Y nosotros estábamos cuando Nico estaba en su depresión, en su depresión, en su arrabal, jugando con el báculo único. Por cierto, el nombre de Staff of One es un pun. ¿Ah, sí? O sea, es una un juego de palabras. ¿Por qué? Es la cosa más solitaria de la vida. Un equipo staff de uno. El Staff of One. El equipo de uno. No la había captado. Eso sí es intraducible. Está bien, o no sé cómo podríamos poner algo así, porque hablas de un báculo, el staff, pero el staff también es un equipo. Entonces, a mí me gusta más decirle báculo único a báculo de uno, porque pues oye, como que voy a jugar con cartas, ¿no? Toma cuatro, ¿no? O sea, no. A mí mismo. Entonces, oh, no, shit, perdí. Oh, shit, perdí mi... No. Oh, shit, perdí, gané. Entonces, pues no me gusta cómo se oye báculo de uno. Y también me gustó... Báculo si yo tradujera el cómic, haría que sí rimara el encantamiento. Ah, porque necesita tener un encantamiento cuando activa el magia, ya sabes, es magia. Necesitamos Wingardium Leviosa y todo eso, ¿no? Es Etrigan a veces. Y el encantamiento es que when blood is shed, let the staff of one emerge. Literalmente, y así lo ha traducido Televisa, es cuando la sangre se derrama, que el báculo de uno aparezca. O sea, no sí está bien traducido. No está mal. Sí está bien traducido, pero no tiene musicalidad. Exactamente. Yo lo traduciría como que la sangre aparezca y el báculo de uno emerja. O al revés, que la sangre emerja y el báculo de uno aparezca. Para que se oiga... Un poquito más en... Más la rima. Más la y mantengas rima. La idea de que hay sangre y tiene que aparecer el báculo. Y ese sería el báculo único. Me gusta más cómo se escucha eso. Pero bueno, a mí nadie me da a traducir cosas de Marvel, así que ni modo. Total que ya andaba la pobre de Nico en su depresión, solita otra vez, sin nada, sin perro que le ladre, ni mucho menos. Y hay un detalle que no había mencionado que me encanta. Cuando Nico está en su departamento, nunca tiene maquillaje. Es verdad. Cuando sale de su casa... God Girl. El delineador, labial... Hot Topic. Se peina. Cuando está en su casa, anda en fachas, no se arregla, el pelo recogido. Típico síntoma de personas deprimidas. Cuando sales, a todo dar. Cuando estás solo, tu apariencia te vale un cacahuate. ¿Te acuerdas de esta... la chica moco. Es Not Girl. ¿Cómo se llama? Lottie Person. Así es Lottie. Sale a la calle y es toda fashion. Está en su casa y... No, hasta mocos. Hasta el detalle que hizo no sé de quién ha sido, de Anka o del colorista. Cuando Nico también está en la casa, hasta las uñas las tiende a medio pintar. ¿Le vale? ¿Le vale? Pues sí, porque tiene que ponerse a lavar. No sé. Yo sí me quité de... Wow, qué bueno. O sea, a nivel gráfico, qué buenos detalles. Y en esa anda cuando de repente le cae una visita. Tocan a la puerta. Y me encanta que tiene que ser... Carolina Dean, la que no nota el dinosaurio. Antes de Nico. ¿A quién va a ver? Nico. Cuando en realidad hubiera sido... ¿Quién es la que se acaba? ¿Quién es la que regresó de la muerte? Gert, pero... Hey, Nico está de vuelta, ¿no? Y no nada más va a ver a Nico. Se pone el short más corto posible para ir a ver a Nico. Carolina, de verdad... Come on, dude, ¿no? Y se pone en nivel supermodelo, ¿no? O sea, se pone... Se arregla el peinadito cabello. Acá, entonces llega con la fachosa de Nico. Y oye, Nico, ¿cómo estás aquí? Sí, ¿qué onda, no? Primero que Nico le preguntas, ¿cómo me encontraste? O sea, a ver, nunca se habían visto en su casa. O sea, ni siquiera... O yo creo que ni un mensaje se mandaban. Qué buenas amigas. Dice, es que todavía estás en la base de datos de los Avengers. Julie te buscó por mí. Es verdad que le mencionan a Julie, Nico, dice, Julie. Y están en esas cuando... Y le dice, oye, ¿no que habías juntado a la banda? Y Nico es de... No se pudo, fallé más otra vez. Más o menos. Fallé otra vez, no se pudo, soy un asco. Y estaban en esa... Mientras que ambos estaban en su self-pity. ¿Qué es lo que mejor se le ocurre a Nico de... La quiere besar. La quiere besar de... Busca confort en la 21ª persona que, número uno, sabe que más o menos siente algo por Nico y que a Nico sí le gusta. Y típico le dice, síntoma de persona deprimida. Y le dice, Nico, tengo novia, no manches. Y a nadie se le hace raro de que esta carne le diga, ¿por qué siempre haces esto? O sea, que no es la primera vez. ya ha pasado varias veces. Ah, es cierto. De hecho, cuando hay un momento en el run, en un run de Joss Whedon, creo. En el que Carolina se va con una Skrull. Sí. Y cuando se despiden, es un momento bien feo que Nico le dice no te vayas. Y Carolina es de, pues ya me fui, o sea, tuviste tu chance también, ¿no? Ya después regresa y no hay bronca, ¿no? Pero sí, es cierto, tienes toda la razón, no me acordaba de eso. Sí, estos dos siempre han tenido historia, ¿eh? Sí, es como que siempre está el awkward moment, ¿no? Y estaban ahí, estoy de, ¿y ahora cómo rompo el hielo? Cuando llega Chase, bien feliz, porque ahora sí vamos a romperle la cara a alguien. Y con la cabeza de Víctor Mancha en la mochila. Y Carolina es de, ¿Víctor? Primero está Nico de, ¿qué demonios, Chase? Y estás de, Víctor, ¿qué te pasa? A ver. Regresando con Molly y con Gert, me encanta lo que empaca Molly. Ya viste su mochila, que tiene hasta el plushie. Se lleva sus juguetes. Adoro a Molly, de veras. Si yo tuviera hijas, quisiera que fueran idénticas a Molly, con todo y la superfuerza. De preferencia. Que por sobre todo, con la superfuerza. Y la invulnerabilidad, sino que chiste. Exacto. Y se van a escapar, dice, no deberíamos, se van a escapar de su cuarto de Molly, que está en un segundo piso. Dice, no deberíamos hacer una línea con las sábanas, algo. No, yo te cacho. Soy invulnerable, ¿no? Así de, bueno. Pero yo no, así que agárrame, ¿no? ¿Pero qué crees? Que llega la abuelita y su ejército de gatos. Malignos. Y llega la abuelita en pose de villana, ¿no? Acá, sí, acá. Con los brazos atrás en la espalda, así. De villana corporativa. ¿Qué es villana, abuelita maligna? Con sus gatos. Con sus gatos. Y llega el resto de los runaways de, ok, ahora sí vamos a atarnos en la torre. Y ahí se acaba ese número. Llega. Y tenemos el primero, es el bonito shot donde están los runaways juntos, nuevamente. Ya se reunió la banda después de tanto tiempo, ¿no? Listos para combatir a la maligna abuelita con los malignos gatos. No es lo más heroico del mundo. No, pero bueno, next best thing, ¿no? Y justamente están en esa batalla, ya estaban acá por darse en la torre. Y obviamente llega Chase con la cabeza ya reactivada de Víctor y Gert se queda de, Víctor, ¿estás vivo? Y de, sí, Chase, y Chase de, dile que yo te arreglé. Chase me arregló. Sí, ok. Y Chase, la cara que pone Chase de, sí, o sea... Otra vez se empachó, ¿no? Ya me hizo caso otra vez, todo está bien en la vida, los empiezan a atacar los gatos. Ah, sí, se le avienta el gato a la cara. A todo, o sea, a ver, esto sí es lo menos superheroico del mundo. Son los runaways peleando contra gatitos. Incluso, okay. Bueno, son gatos psíquicos, ¿no? Son gatos psíquicos. Incluso esta Gert dice, bueno, ¿dónde está mi dinosaurio come gatos? ¿No? Estaba por ahí adormilada la pobre aldea. Ah, sí, porque le hicieron un... Le dieron un tranquilizante. Tranquilizante. ¿No? Y sí, estaba jetona. Completamente. Out. Le hacen una cortada a Nico. Emerge el báculo único. Y esta Molly es de, regla número uno, nadie le hace daño a mi abuelita. Chi. Y así de, espérate. ¿Qué no es la abuelita maligna? No, pero es mi abuelita. Es mi abuelita. Maligna, pero es mi abuelita, ¿no? Bueno, a ver. La abuelita le ordena a sus gatos psíquicos malignos. Hay veces en malignos. Que los ataquen que con sus gatos. Ataques psíquicos. Y andaban en eso así. Y el Molly es de, a ver, no, o sea, abuelita, detente, ¿qué te pasa? De Molly, te quieren básicamente secuestrar. Tú aquí estás bien. Yo aquí los puedo hacer mejor. Te puedo dar otra familia. Y es, y dice, abuelita, pues sí, eso es lo que quería, pero. O sea, ya estábamos bien, pero tenías que hacerle experimentos a Gary y lastimarla. Por cierto, ¿cómo le ordena a los gatos que ataquen? Le hace... Ah, sí, les dice... Claro, les habla en gato. Les habla en gato. Y el argumento de la abuelita es de... Pero si yo no le estoy haciendo... O sea, yo nunca hería a Gert y de... Le estás haciendo daño ahorita, ¿no? Pero bueno. Le ordena uno de sus gatos... Toma uno de sus gatos malignos. Le ordena que vaya por algo. Y cuando se distrae, Molly... Neutraliza a los gatos como mejor puede. Los zarandea un poco. Sí. Los zarandea, los quita el enlace psíquico... Nico le pide a Carolina, que es la más poderosa físicamente, de, oye, Caro, pues, neutraliza a los gatos, ¿no? Y canta Molly de, regla número dos, nadie le hace daño a los gatos de mi abuela. Sí, me lleva. ¡Molly! Y Nico, pues, lo saca del... un hechizo. Ese, gatos para afuera, ¿no? Y van para afuera. Y ahí van. Y dice, oye, pero se van a morir. No, caen de pie. Caen de pie. Ah. O sea, ok, está bien. Víctor... En un momento muy dramático le pregunta a Molly, oye, Molly, ¿te quieres? ¿Sí te quieres ir de aquí? Molly nada más mueve la cabeza en señal de que sí. Y estaban en eso cuando llega una voz. Una su voz. Madre. Llega la mamá de Molly. La mamá de Molly a la que le habían dado de comer a Cthulhu o algo así. Sí, ¿qué pasó? Y me encanta que todos los nuevos se quedan de, a ver, Llega la mamá de Molly preguntando si quién es Molly, dónde está Molly. Y él empieza a decir la abuelita de si es tu madre, la muerte es irrelevante en genética, te puedo dar otra familia, dame chance y vas a tener otra vez a tu papá. What the fuck, man? En el, y Carolina le dice, oye, pero ¿cómo se te ocurre? O sea, esto no está bien. Y la abuelita es de cama. No me quieras decir que es estar bien cuando ustedes mataron a sus padres. Y es que es verdad. Es cierto. Molly nada más se queda viendo a sus amigos. Y dice, ya nos podemos ir. Y vámonos. Y Let's run away. E hicieron llorar a Molly, que es lo segundo peor que pueden hacer en el mundo. Lo primero es hacer llorar a Lloyd, a All Days, pero bueno. Y así de... La abuelita le ordena a Evil Clone que ataque al resto de los Runaways. Hay un detalle que me encanta, que incluso Nico tiene dudas de... Oye, como que sí debimos salvar a nuestros papás, ¿no? ¿Mm? Y Carolina es de... Oye, pero Nico, ellos eran malignos. Y mientras que la duda de Nico es de... Pero a lo mejor pudimos haber hecho más. Más que matarlos, ¿no? Más que matarlos, somos bastante poderosos. Ok, técnicamente sí, pero por un lado un equipo de abuelita maligna con malignos gatos les están dando batalla. No, eso es aparte. Son gatos psíquicos, pero bueno. En esa distracción Nico sale herida. Ah, eso sí. Carolina dice, no, a ver, Nico, tengo novia, no me toca, etcétera. Pero nada más le tocan un pelo de su cabecita a Nico Minoru. A ver. Super Saiyan, Carolina, ¿eh? Eleva su ki, ¿no? Ahí acaba, se pone en modo Super Saiyajin y ahí acaba la pelea, ¿eh? ¿Ya no sabemos bien qué pasó? Supongo que noqueó a la abuelita y a la abuelita y a Evil Clone. Eso suponemos. Quiso, pero fíjate, ella lo podía hacer desde el principio, ¿eh? Ah, sí. Así de poderosa es. Nada más necesitaba que le tocaran un pelito de la cabecita a Nico. Y estaban ahí los Runaways en el patio de la abuelita de Molly. Cuando nos enteramos que Ole se comió a los gatos. Bueno. Es un Deinonychus. Así de, oye, perdón, le dice esta Gerta Molly, oye, Molly, perdón, pero parece que con Lace le entró la onda de que los gatos me amenazaban y se los comió. Y los vio sabrosos, entonces. Estos detalles de humor negro, bueno, que ellos son. A mí me gustan, ¿eh? Eso es un así poco de, creepy, pero bueno. Pero hay un detalle con Molly, o sea. Híjole, está bien. Está feo. Bien creepy eso, bien feo. Porque dice. El resumen con Molly es. Pues es mi familia, mi abuelita está loca, es maligna. Es medio maligna, pero es mi familia y me voy a quedar, me quiere, y yo sí, y me quiere y la quiero. Oye, pero es pero medio es maligna. Pero no es completamente maligna, yo podía vivir con medio maligna. O sea, aceptas el menor de los males con tal de no estar sola. Está cañón. Está, yo sí de, a alguien denle un abrazo a Molly. Sí, de veras. Santo Dios. Es en serio, en este pobre cómic quiero abrazar a todo mundo porque es de, a ver, ahora te toca. Ahora, ¿qué trauma tienes tú? ¿No? ¿Cuál es tu trauma? Que los Runaways, pues bueno, quedan de acuerdo en que tienen que llamar a los Avengers porque no pueden dejar a la señora maligna que anda clonando gente maligna con malignos gatos. Carolina se ofrece a contactar a Julie para traer a los Avengers y es Nico es de, que no me menciones a tu novia, yo fui un Avenger, más, menos. Casi. Por un segundo fui Avenger, creo. Más o menos, ¿no? Ya, de veras, esta Nico tiene ese gran defecto de andar odiando a la gente con la que Carolina anda, pero bueno. Y en esas andaban cuando llega un único gato que sobrevivió, Rufus. Que era sí. Como que el gato buena onda con Molly. El único. El único que como que sí la quería. Gato que cuando agarran a Rufus... Ole dice, nada más lo ve con cara de otro que está sabroso, ¿no? De no, a ver, Ole dice, no, mal Velociraptor. No. Mal Deinonychus. Sí, Velociraptor nada. ¿Y cómo se queda? Ole dice, este veía sabroso, ¿no? Se veía bueno, me quedé con hambre todavía. Aceptan quedarse con el condenado gato. Ya que ya tenemos mascota. Sí, ya tenemos mascota, porque Ole no es mascota. No. Y terminamos el número con. Oigan, le dice Nico, pues. Vámonos a casa. ¿Dice todos a favor? Sí. Ok. Bien. Digo, el único punto es que... Ok, la serie va a continuar. Claro. No quedó muy claro qué pasó con la abuelita loca y los gatos. No. Ni con la Evil Clone. No. Yo creo que eso va a volver para después. Ah, claro. ¿Y qué crees? Apenas el primer volumen. Y a mí me queda la duda. ¿Cuál casa? ¿Eh? ¿Cuál casa? ¿A dónde? ¿A la que tenía Chase? una casa nueva. Van a ir con Nico, van a ir con esta... No, es que, oye, Carolina, tu dormitorio está bien pachón. Aguanta como para 6 y un dinosaurio, ¿no? No. No. Tal vez dinosaurio sí. Dejen al dinosaurio y hablamos. ¡Yay! Ese es el primer volumen. Es el primer volumen. Un buen regreso de los Runaways. Muy bonito regreso de los Runaways. Muy a sus raíces. Sí, exactamente. Mucho de cuestiones de familia, mucho angst, por supuesto. Sin angst. ¿Cómo? La telenovela, cómo tienen que ser los Runaways. Y están escapando. Una vez más están escapando. ¿Pero esta vez de qué escapan? Yo tengo la idea de que en realidad de lo que están escapando es de estar solos. Todos y cada uno solos. De esos Runaways, o sea, sí estaban en su rollo, sí estaban en su vida, pero se sentían solos. Y ni me digan, Carolina también, por algo tenía que ir a terapia, por hacer sus afirmaciones. Sí. Todos. Con todo y que tenía una vida relativamente perfecta. Sí. Es la que tiene más que perder, Pero no tenía a su familia. Y su familia son esta bola de perdedores. Ni estaba Nico. Sobre todo no estaba Nico. Sí, porque cuando no ves el... O sea, ese es mi punto. No ves al dinosaurio. Pero bueno. Pero bueno, cada quien. Gran cómic, honestamente. Gran, gran título. Gran regreso de los Runaways. Es un buen ejemplo de cómo volver a lo que era... A lo que es interesante a los personajes en un principio. Y no contarte la misma historia. Exacto, porque es una buena secuela. Es de ver, oye, ya la hicimos. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? Exacto. Eso está muy bien. Y no está, la verdad es que no es nada fácil hacerlo. También otra cosa que me gusta es que, como siempre pasa con los cómics que me gustan de Marvel, están en su rollo. En su bronca. Sí, sí están inmersos en el universo Marvel. Sí, sí se menciona Iron Man, sí se mencionan los Avengers. Ya los X-Men no, porque, pues, bueno, se, tal vez se menciona sí. la Power Pack, aunque a Nico no le guste. Ah, sí, decir, menos, ¿no? No, no le digan. Se menciona que hubo un Murder World, etcétera. Bien. Pero juega de manera tangencial en la historia. Exacto. Que, por cierto, no había comentado un último detalle de los cuartos. Les comenté, o sea, cómo estaba el cuarto de Carolina, el cuarto de Molly, con pósters, mangas. ¿Personalizados? ¿Cómo era el cuarto de Nico? Vacío. No había nada. Plano. Hasta dejaba ahí sus platos sucios ahí para el rato. La depre. Hijo, yo sí. ¿Crees que es Darks? Alguien tenía que darle un abrazo. Darle un abrazo a Nico, ¿no? Es en serio. No, de verdad. Es que es Grim and Gritty. Es de Sister Grim and Gritty. Ah, qué bueno. Burros, en fin. A mí, honestamente, este cómic me encanta porque está en su rollo, está en su onda. Es la super telenovela, que es de la forma en la que yo me enamoré de los Runaways, por supuesto. Me encanta que los personajes mantienen su esencia. Oh, sí. Todos y cada uno. Sus voces individuales, la nueva escritora entendió las voces individuales de cada uno. Honestamente, sí. El arte de Chris Anka, bien. Magnífico. Funciona muy bien. El color de Matthew Collins, súper bien, muy bien hecho. ¡Hey! Un cómic redondo, ¿eh? Sí, es de esos cómics que, fíjense, ya sobrevivió a la masacre que hubo de cancelaciones. Sobrevivió a Legacy. Y de hecho ya anunciaron que va a sobrevivir a lo que viene. A lo que viene de ahora, del Fresh Start o whatever it is, ¿no? Y considerando que todavía no sale el primer TP, estoy seguro que en las recopilaciones es cuando va a mostrarse el staying power en ventas de esta cosa. Estoy segurísimo, porque le van a tener que mercadear al público de Rainbow Rebel también. Que ellos te compran las recopilaciones. Compran libros. Compran en librerías, donde estás, o en Amazon, que es donde se venden estas cosas. ¿Dónde lo vamos a comprar, seguramente? Evidentemente, ya lo pedí. Bueno, tú lo tienes el Kindle, ¿no? O sea, yo lo tengo en Kindle, los individuales, pero... Pero sí, hay nada como tener librito. Pero quiero mi librito para cuando venga Chris Anka, que va a venir, lo estoy convenciendo. Sí, por favor. A cada rato le mando mensajes, no me contesta, pero a cada rato le mando mensajes. Yo creo que ya me bloqueo. Mira, que volver a venir Rainbow Rebel lo veo difícil. Pero ya vi una vez a la Feria del Libro de Minería, Spike. Pero Chris Anka, yo creo que es un invitado que podría venir a la Mole o a la Conque, ¿eh? Sí, porque también ya ha dibujado, creo que a X-Men un rato. Sí, sí. Creo que X-23, ya no me acuerdo cuál título. Pero uno de X-Men. Así que hay que tener algo en físico para cuando venga, ¿no? Para cuando venga, exacto, ya. O comprarle prints, dependiendo. Sí, la verdad es que en estos días, a febrero de 2018, el cómic de Marvel que más me gusta. Y como para que vean, siempre hay algo interesante que leer en Marvel. No siempre está en lo más grande. No. No siempre está en los títulos mediáticos, ¿no? Aunque este se me hace que sí va a ser un poquito más mediático porque está la serie. Exacto, y tienes que aprovechar eso, ¿eh? Honestamente, ¿es ahora o nunca, eh? Exacto. Y de hecho, no es secreto de nadie, se relanzó el título porque venía la serie. Claro, claro. Así que aprovechando, te cuentan una muy buena historia, muy en su rollo, sin... Evil Cap o lo que sea, ya no sé qué haya en el libro. Ah, sí, cierto, que era Nazi Cap, ¿no? No sé qué sea ahorita, no tengo idea. sin nada de eso, pachón y bonito. Honestamente, consíganselo, ¿eh? Oh, sí, sí, sí. Próximamente ya la venta por en tiendas de cómics y en librerías y Amazon. En Amazon, con el tío Amazon, desde luego. El tío maligno Amazon. El tío maligno. Pues sí, carnal. Y pues bueno, carnal, pues, pasó mucho en este programa. Conocimos mundos extraños. Así es. Regresamos a mundos extraños. Así es, puro mundo extraño ahorita. Y pues no queda más que decir que pues verdaderamente es un mundo muy extraño. Y vamos a mantenerlo así. Pues gracias. Totales. Hasta la próxima.